Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Bienvenidos al turno de noche del Barracón de Castigo. Soy Kabuto, vuestro celador. Os voy a presentar a todos los locos de la trena. Primero tenemos al doctor Calvo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas, muy buenas. Ya tenemos otro programita. Hoy estamos unos cuantos, ¿eh? Hoy tenemos el Barracón aquí petado, vaya. Tenemos aquí también al loco Igael. Loco Iván también le llaman, ¿no? Aquí estamos hasta que me llegue la hora. En la celda número 13 tenemos a Xavi Carrascosa, que este no hace falta que os explique porque está un mal de la cabeza, ¿eh? Aquí hay que poner derecho a admisión, ¿eh? Ya empezamos a ser mucha gente. Ya no entramos, ya hay que empezar a sacrificar a cabras aquí. Y por último tenemos al que parece más cuerdo de todos, pero que yo la verdad cuando me propuso el tema digo, esto está mal de la cabeza, porque di la verdad, Pedro, vienes a tirarte piedras sobre tu propio tejado, ¿no? A contarnos lo malo que es el diseño gráfico y eso, ¿no? Pues para esas cosas, sí. ¿Eh? Además me he metido en esta cárcel, habéis hecho ruido con las tazas. ¡Carne fresca, carne fresca! Sí, y no, estoy acojonado. Con el vaso estamos golpeando en los barrotes, a ver si nos... ¡Pollito, pollito! Y esas cosas, sí. Bueno, Pedro, cuéntanos, porque ya que has propuesto tú el tema, pues qué mejor tú que para hacernos la introducción, ¿no? Creo que vamos a hablar un poco de un tema que a mí la verdad es que, por ejemplo, me parece muy honesto cuando en el podcast suyo de Raik, el de Punto de Victoria, decía, hablando de la previa de Essen, decía, yo es que cojo la lista, la geek list esta de la BGG, la previa de Essen, y ya me fijo solamente por la carátula y eso con eso va a la lista A o a la lista B. Me pareció muy honesto, la verdad, decir esa cosa, porque yo creo que muchísima gente lo hace, pero no lo dice. Uh-huh. Pues a ver, la cosa es que eso me está rondando desde hace tiempo, desde hace ya 2 años o por ahí, siempre que he podido en los corrillos lúdicos lo he estado comentando y demás. La importancia que está adquiriendo la estética en los juegos de mesa, que es superior a la del autor, a la mecánica, o sea, el continente supera al contenido. Y lo estoy viendo en muchísimos medios y en muchísimas críticas y en muchísimos comentarios a la hora de seleccionar las compras, cómo la gente escoge por la ilustración, cómo valora más el trabajo de ilustración. Y luego el juego te puede gustar más, menos, luego si no te ha gustado no le haces más ruido, pero cómo se valora todo el rato el concepto de qué bonita es esta portada, mira estos dibujos, este componente, mira el inserto especializado en cartón de gramaje. Al final los usuarios han vuelto auténticos expertos en producción de juegos porque es, mira piezas de baquelita de tantos gramos. Y gramaje de cartón de no sé qué, y estas ruedas, y estos dados traslúcidos de no sé qué. Y luego del juego no hablan mucho. Entonces eso me llama la atención. Yo sé que ahora estamos en una sobreabundancia de producción, al menos para los jugones, que lo quieren conocer todo y lo quieren jugar todo y tal. Y eso ya no va a ser así nunca, porque es otra de las cosas que normalmente discutí últimamente, que es que igual que nosotros no podemos leer todos los libros que se publican, coño, pues con los juegos no vamos a poder jugar ni estar al día de todos. Tendremos que seleccionar cuál es nuestro nicho. Nos ocurre lo mismo con las series y nos ocurre lo mismo con el cine y desde hace tiempo y con los videojuegos. Pues con los juegos está empezando a ocurrir. Pues enhorabuena ya. Nosotros, que somos un poco más de la vieja escuela, pues ya al menos tenemos que ser conscientes de que no podemos estar al tanto de los 5.000, ¿cuántos eran? 5.080 juegos que han salido el año pasado. O sea, una barbaridad así. Un porrón en la cifra oficial. Pues si de los 5.000 conoces 100 y de los 100 has jugado 20, yo date con un canto en los dientes. Mira, me ha salido un pareado. Yo, mis cifras son malísimas, pero vamos, creo que el amigo Calvo ha hecho un estudio, ¿no? De cantidad de juegos, estaba diciendo 5.000 y pico, creo que en la gráfica que el otro día estaba circulando por las redes, creo que se acercaba a 6.000 los juegos del 2018 y el crecimiento es claramente exponencial. De los 90, que eran unos 800, 900 juegos, a mitad de los 90, ahí empieza a dispararse y el incremento, pues imaginaos, si a mitad de los 90 estábamos en 800, 900 y ahora estamos en 6.000, cómo ha ido creciendo progresivamente. Yo creo que ese puede ser uno de los motivos. Aumenta la cantidad de juegos, aumenta la cantidad de oferta. El jugón clásico, que es otra de las cuestiones que luego hablaremos, el sesgo que podemos tener. Si esta cuestión de quién se interesa es más virtual y está más cercano al mundillo en el que nosotros tenemos en contacto, o si eso pasa en la realidad. Luego hablamos de eso si os parece. Mm. En cuanto a la toma de decisiones, hay más oferta. Al haber más oferta tienes que discriminar entre más cantidad de información y entre más cantidad de oferta, y más opciones. Esto tiene una cuestión bastante curiosa. Los psicólogos sociales, de psicología social, que investigan en aspectos tan mundanos como la felicidad, dicen que la cantidad de opciones no mejora tu felicidad. Es decir, poder optar a más cosas no parece que te facilite la vida, al contrario, te la complica. Por distintas cuestiones en las que después de tomar una decisión, las cosas que no has elegido empiezan a ser deseables, etcétera. Tú tienes más opciones de elegir cosas. ¿Cómo discriminas entre todo eso, entre lo que puedes elegir? Es como en una entrevista de trabajo. Si tú tienes 10.000 personas que están optando a dos puestos, ¿cómo empiezas a cortar a la gente? Si no la foto del currículum. Pues foto a lo mejor no sé, pero quizá uno de los primeros criterios sería quitarte a un 80% de la gente porque no tienes tiempo para seleccionar. ¿Puede pasar algo parecido? Y luego, bueno, haciendo un poco el guiño, lo que estaba contando Soto a mí me recuerda a los 80 o más bien los 90 con los discos de Heavy, cuando no podías escucharlos y lo que hacías era tirar de portada. ¿Quién nos ha comprado un disco de un grupo heavy por la portada sin haber escuchado nada ni del grupo ni del disco? Creía que ibas a decir los videoclips, vaya, y todo el movimiento de los 90 pop con la gente bailando ahí todos sincronizados y todo eso, vaya, que eso sí, ni era, era nada. También, pero hablábamos de portadas y eso es algo que ha pasado. Entonces, por centrarnos, uno, toma de decisiones. ¿Cómo eliges los juegos? Lo que tú decías de Raik, me parece bastante honesto. Pues mira, hay un momento en el que ya, mira, tiro de portada. Claro, en un juego de mesa no debería ser la portada lo que te hiciera tomar una decisión sobre qué juego. Digo honesto, digo, porque nosotros somos unos hipócritas en el fondo y siempre decimos, hombre, yo me fijo en las notas, las reseñas, la calidad, no sé. Y luego muchas veces vas a decir, ¡oh, qué bonito este! Venga, para la caja. Me fijo en el interior, dicen. Claro. No, pero a ver, que la portada influye es cierto. O sea, yo siempre he sabido que tú estás en la tienda, ves la portada, te gusta, le das la vuelta y entonces tienes que ver lo que hay detrás. Ah, mira, pues un despliegue de componentes, un texto de qué va este juego y tal. Y ya si eso te gusta, pues te lo puedes llevar a casa o no, si coincide con tus gustos. Aparte de eso, o sea, a mí lo que me llama la atención es el fetichismo lúdico ya al nivel extremo ese de que la gente empieza a valorar los juegos por mira qué inserto personalizado tan precioso tiene, donde todas las cosas encajan genial, tal, tal. Y el juego qué tal es, no lo sé, pero mira cómo luce, lo abro y el papel gramaje de las instrucciones es brillante y tal. ¿Vale? Yo no creo que haya tanto. Yo creo que eso es más, porque tú estás muy... muy rodeado, ¿no?, de gente que hace reseñas y tú estás muy, muy pendiente del tema de la reseña. Voy a ver la reseña que ha hecho este tío, voy a ver la reseña que ha hecho este tío, voy a ver la reseña. Yo creo que por tu faceta como editor, claro, pero nosotros como compradores usuarios normales, yo creo que tanto eso no nos fijamos. De hecho, yo no me leo las 57 reseñas que hay de un juego antes de comprarlo. Igual me leo una o dos de los dos o tres reseñadores que yo tengo de cabecera y ya está, ¿no? Me parece que hay mucha repetición, hay mucho deseo por rellenar hueco, ¿no? Es decir, vamos a contar algo, vamos a rellenar un hueco aquí, venga, ¿qué cuento? Pues voy a contar que el gramaje tiene 4 gramos y el inserto no sé qué, porque del juego no puedo decir mucho porque es un juego más plano que su padre, ¿vale? Es un juego que no tiene nada, tiene un set connection, una colocación de trabajadores y chimpún, no puedo decir nada más allá de eso, con lo cual me centro en la parte... Yo, por ejemplo, yo cuando hablo de un juego, pues yo qué sé, es que es muy raro que mencione los componentes. Yo es porque soy un tío raro, pero es muy raro que mencionen los componentes. Lo que más mencionas es, pues esto es lo que he hecho, esto son la toma de decisiones, estas son las cosas que más me llaman la atención. Yo creo que cuando te fijas más en los componentes de un juego o cuando estás reseñando más los componentes de un juego, es por tu labor como reseñador porque no tienes nada más que decir. No, hombre, casualmente también un podcast, al ser un medio auditivo, tampoco le da tanta importancia a mostrar el aspecto estético y todos los... Sí, en un blogger lo mismo, tampoco van a hacer una reseña con eso, pero yo creo que a la hora de comprar un juego, sobre todo, es cuando más se nota estas cosas. Como tú dices, pesa más el arte gráfico de un juego que otros conceptos que deberían de pesar mucho más. Y yo creo que en el fondo es fallo de que el sistema de reseñas y todo eso no está funcionando. Claro, pero ahí va a parar con lo que decía antes respecto a si esto es una cuestión más virtual. Las reseñas que estamos escuchando, yo creo que en muchos casos pecan de eso, de que o hay un cierto, no hay una profundidad en la reseña, quizá porque no ha habido tiempo en prepararla. Riker era uno de los que decía, es que parece que voy a matacaballo y a veces parece que estoy obligado a reseñar y a veces pues tengo que hacer la reseña igual sin prepararlo suficientemente bien. Y quizá tenemos parte de eso. Muchos de los medios que están apareciendo es que reseñan a unas velocidades y hablan de una cantidad de juegos que es imposible que se lo preparen de una manera profunda. Con lo cual, ¿de qué hablo si no me lo he preparado? De la portada, de la estética, del inserto. O bueno, quizá el público tampoco está preparado para fumarse 2 horas de reseña de Chulu Wars o 2 horas de reseña de Labyrinth, ¿no? Diciendo, al hilo de lo que dice Calvo, me parece que hay 2 canales de YouTube que han dejado de hacer vídeos, por lo menos constantemente, precisamente por lo que dices, por el tema de tener que ir tan rápido, ¿no? con los juegos de mesa para... O sea, el verse obligado, o sea, en sus quedadas, jugar juegos nuevos para poder sacar contenido para su canal. Me parece en Onin Channel de Alex... Me parece que dijo eso, ¿no? Dijo, mira, es que me estoy abrumado porque es que tengo que andar jugando novedades todo el rato para poder sacar contenido y no me apetece. Y me parece que Manolo también de Mr. Play for Life me parece también va por ahí los tiros. Y es verdad, hoy en día abruma. Entonces yo creo que la gente ya se está empezando a cansar un poquito de tener que probar tantas novedades y a lo mejor por eso es por lo que valoran los componentes. Pero por eso te digo, porque yo creo que hemos fallado, la gente que hablamos en los medios, que sé que es una expresión que le gusta mucho a Calvo. me hace mucha risa. Los medios, creo que hemos fallado. Los cascos de la Renfe. Creo que hemos fallado al jugador, pero Pedro, no te rías que no puedo acabar. El casco de la Renfe, macho, gracias, hombre. ¿Qué? Es que este es el presupuesto que hay en el tablero. Que yo creo que hemos fallado a la gente. Yo creo que las reseñas no funcionan. Yo creo que no está funcionando el tema de los canales. Yo creo que, no sé, venga, Xavi, di tú algo. ¿Tú crees que la gente compra basándose 90% por el look visual o...? Sí, claro. Pues es que es el argumento de venta número uno, casi casi. O sea, a ver, por ejemplo, yo no sé si habéis dado cuenta de que hay un montón de juegos ilustrados por Clemens Franz. ¿A vosotros parece que Clemens Franz es un grandísimo ilustrador? ¿O es que parece que da con su simple halo una calidad, ¿no?, por supuesta en el juego porque ilustró Agrícola y tuvo a Santísima Virgen en forma de Uwe Rosenberg, que le ayudó mucho en su carrera? Pero ese tío, o sea, parece que un juego ilustrado por Clemens Franz es que va a ser un euro pues muy apañado, tal y cual, ¿no? Y eso ya es la estética, que no quiere decir que sea buena, es que te da esa sensación ya. Luego, Kickstarter, que es Kickstarter, sino un montón de cuadraditos ahí, ¿no? Con imágenes súper chulas y le das a la que más te gusta. Cuando te pones en la sección de juegos, vas a la que más te gusta, no vas al juego que parece que sea rompedor, porque no lo sabes. O sea, tú crees que si alguien se ha gastado un montón de dinero en un gran ilustrador o un equipo de ilustradores, ese juego tiene que ser bueno. No van a ser tan locos de gastarse una mortera de dinero en poner ilustraciones al tuntún, ¿no? O sea, claro que importa y yo creo que es como que te da una sensación de calidad, de que hay un equipo de desarrollo detrás cuando hay ilustradores buenos. Luego, claro, te lleva sorpresas, pero no nos podemos llegar a engaño, evidentemente. Es como los videojuegos, ¿no? Lo comparabas antes, Calvo, con las portadas de discos de los 80. Tú ahora, por ejemplo, un videojuego que se valora también lo gráfico. Nadie está hablando de si la narrativa tal o cual, eso ya viene después, pero lo primero, lo que te entra por los ojos, es el aspecto. Y voy más allá. En las personas, cuando te decías antes, ¿en qué te fijas en los candidatos? Y Cabuto decía, en la foto del DNI, en la foto de carné. Pues no he dicho así, pero sí, te fijas en la apariencia, en la sensación de a mí una persona pues, que se cuida, lo que sea, pues como que ya tiene un más uno, ¿no? Y luego ya viene lo demás. Pero a la hora de la compra del juego, yo lo veo en la estantería y me gusta. A mí si es un juego que tiene barquitos, hostia, pues... para adentro, ¿no? O sea, yo todo lo que tenga barcos me parece genial, ¿sabes? Si además está bien ilustrado, pues ya está, y luego ya lo jugaré en casa y diré, valiente mierda, me he comprado. Pero bueno, para eso están los hilos de venta y todo eso, ¿no? O sea, quiero decir que todo tiene solución en esta vida, pero sí, evidentemente el aspecto prima. Y para mí, una cosa que sí que me fastidia ya en mi faceta más de editor, que se valoren los juegos más por los componentes, ¿sabes? Que si tiene tantos componentes, vale la pena el precio que me he gastado. Coño, parece que los estemos comprando al peso, tú, los juegos. Sí, y la idea del autor, que es al final el que hace el juego, se va perdiendo, se va diluyendo, ¿no? Al punto que decimos, pues es juego de tal o cual editorial, pero nunca decimos juego de tal o cual autor. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y eso es lo que un poco mi opinión al respecto. ¿Crees que más allá de Food Chain Magnate es posible que salga un juego con unos gráficos asquerosos y que tenga un pelotazo? ¿O Food Chain Magnate nosotros lo consideramos un pelotazo, pero en realidad es han vendido ahí sus 1.000 o 2.000 copias, chimpún. Han vendido, lo han reeditado yo creo que ya 6 veces o por ahí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno. O sea, que realmente, claro, a ver, dentro de un nicho, pero esto ha ocurrido toda la vida. O sea, cuando estábamos en los 90 o en los 80 había fanzines. ¿Y los fanzines qué eran? Pues cosas feas o de grafismo diferente, impreso en las calidades que se podían hacer en la época, pero que la gente los adquiría al mismo precio que una revista profesional, simplemente porque consideraban que el contenido era transgresor, era diferente, era algo que no te daba el medio normal. Eso se ha perdido absolutamente cuando se han abaratado los medios de producción. Pues ahora te salen unos fanzines. Yo el otro día di un taller de cómic y me vinieron unos chavales, los alumnos que estuvo ahí, me enseñaron su fanzine y digo yo, ¿pero esto qué es? O sea, un papel cuché a color, no sé qué, 48 páginas. Y digo, ¿esto a cuánto lo vendéis? Pues como 5 pavos. Y digo, hostia, ¿y cuántos habéis sacado? 60. Y digo, joder, yo cuando hacía fanzines, pues yo sacaba 700 y los intentaba mover todo lo que podía. Pero a 60 a color, con este gramaje y tal, y claro, lo vendéis a 5 porque os ha costado. Y me dice, pues 3 euros cada uno. Y digo, joder, 3 euros de producción. ¡Qué barbaridad! Pero claro, ellos iban ya a la base de decir, es que si lo hacemos más barato, lo hacemos peor, aunque sea más barato, igual no lo vendemos. Y digo, ¿qué tal estáis vendiendo esto? Y me dice, no mucho, es que cuesta 5 euros. Y digo, joder, pues igual. Igual es por eso. O igual es que el contenido que aportáis no es tan transgresor con lo que se puede hacer ahora. O directamente, igual es que el fanzine ha muerto porque ya no hace falta imprimirlo y tienes las redes sociales para decir lo que te dé la gana. A lo mejor va a ser eso, tío. O sea, es que el fanzine ha muerto, pero desde finales de los 90 ha muerto el fanzine. O sea, pero bueno, sí, pero a lo que voy yo es que la estética... ¿No os acordáis un juego que había que era rollo negro, blanco, que parecía dibujado a lápiz, que era como un mazmorrero, que tuvo cierto éxito por eso, porque era como, ¡ay, qué estética más rara! ¿Cómo se llamaba? ¿Él? Sí, es verdad, el de la Caverna del Mal, ese, sí. Digo, esa era estética fancinera total y era una estética hecha a propósito, supongo yo, porque vamos, con los medios que hay ahora te cuesta lo mismo imprimir en blanco y negro que imprimir a color. Y yo sé, ¡hala, todo en blanco y negro y todo así con un dibujo feísta de esa época y tal! Hombre, es que al final lo que se busca con todo esto de los gráficos, de los dibujos, de la portada, de los componentes, etcétera, es llamar la atención primero a la gente para que te compre. El segundo punto siempre será que sea algo transgresor, que sea algo original, que sea algo que no hayas visto, que diga, hostia, ¿cómo me llama esto la atención? ¿No? Tipo el Seven Continent. Estás en una isla y empieza que el concepto te vuele la cabeza. Pero primero, parece que te tiene que entrar por los ojos, porque si te sacan el Seventh Continent y te sacan ahí unos dibujillos así normalitos, dices... Claro. Sí. Por ejemplo, el Santorini, no sé, el Santorini, uh-huh, es la edición nueva, la han puesto súper chula y bueno, la han petado. Pues ahí lo tienes, el ejemplo. O sea, simplemente han cambiado que el juego es muchísimo más bonito. Sí, claro. Porque el juego exactamente es igual, le añadieron personajes, pero el juego es igual al que sacó el autor hace 1000 años. Uh-huh. Igual la clave para que se le dé tanta importancia a la estética es precisamente que el tipo de público también está cambiando. Es decir, al público de jugón de hace 20 años estaba acostumbrado a juegos austeros y es en lo que se fijaba era en el manual y en las reglas, quizá en mayor proporción. Ahora tienes una cantidad de público que quizá no necesita o no va buscando tanto esa cuestión de profundidad y no es tan conocedor. No estamos descubriendo nada, que la estética vende, esto es algo que sí. De toda la vida. ¿Qué sucede? Claro, que quizá el aumentar ese público y ese público no especializado es lo que hace que la estética vaya a ser como vendes, con lo que vendas los juegos. A mí no me vas a vender un Rising Sun, por más que tenga miniaturas, porque sí que me voy a mirar las reglas. Pero claro, posiblemente algunos de los que estamos aquí es rara avis dentro de lo que empieza a ser ya el consumidor al que puedes llegar a ir. El de Food Chain Magnate igual no está pensando en que no sé cuántas familias compren sus juegos. Sin embargo, el que produce un juego como Azul sabe que puede llegar a una población muy grande. Y cuantos más bonitos y más manipulables sean los componentes, mucho mejor. Y cuanto más entre por los ojos, mucho mejor. Y eso es claro, las editoriales no son tontas. Saben ya cómo está, qué público está llegando a, sobre todo, a estas grandes producciones. Pero es que el problema en general de lo que tú dices del cambio público es que al final, al menos a los pequeños editores, nos piden la misma calidad material y lo mismo tal que a Queen Games. Pues a ver, Queen Games edita 30.000 de los suyos, yo edito 2.000. Joder, me cuesta un dinero, me cuesta bastante más, por ejemplo, mi juego. Igual tienes que bajar un poco tu nivel de exigencia. Yo ya sé que hay mucha oferta para decir, bueno, son más pequeños, igual su propuesta es diferente. También puede ocurrir que los pequeños editores no estemos proponiendo nada diferente y estemos reinventando las ruedas igual que los grandes, con lo cual, pues oye, ya que estamos haciendo lo mismo, que nos pidan lo mismo que les piden a los grandes. No, pero me refiero a que a los fanzines no les pedías eso. O sea, lo estoy diciendo muy claro. En la BSK, de hecho, el otro día lo comentabas tú y lo que te respondían cuando dabas una explicación bastante razonada de por qué una pequeña editorial no puede permitirse una serie de costes, fue poco menos que es el mercado amigo. Entonces, a la gente cada vez estamos más poco, no sé cómo llamarlo, menos, tenemos menos empatía respecto a por qué, según qué profesiones, profesionales o contextos comerciales, no puedes exigirle o no pueden tener el margen que tienen otros. ¿Qué sucede? Que eso cada vez nos importa menos a todos. ¿Por qué un pequeño comercio o una pequeña editorial o un pequeño lo que sea tiene que cobrar una cantidad y, sin embargo, una multinacional o una gran cadena puede reducir costes? Pues la respuesta es bastante obvia. Cuando tú reduces los precios de algo, o estás reduciendo los márgenes de beneficio, o estás empeorando las condiciones laborales o las del producto. No hay muchas más fórmulas que yo conozca. Es que yo creo que el usuario ahí lo que en esa conversación lo que está pidiendo es que haya una tabula rasa, ¿no? Una tabla que todos los juegos gráficamente sean por igual, ¿no? Sean todos espectaculares por igual, y entonces ya sí que podríamos llegar a elegir. Vamos a elegir ahora el juego que es mejor. Si todos los pero juegos no quieres pagarlo. Claro. Pero no quieres pagarlo. Es decir, tú quieres que todo sea igual, pero no, hombre, esto no quiero pagarlo. Claro. Tú, haz las producciones y amóldate a los costes que tiene una multinacional o una gran cadena, claro, sí. Claro, pero ¿cómo llego a esto? Es que eso es a donde va mi discurso que estaba yo diciendo, que digo, la gente lo que le gustaría es eso, pero eso no puede existir. Entonces, claro, parece que debería de considerar un juego una pequeña editorial diferente. No, porque yo lo siento por las pequeñas editoriales, pero no es mi destino el soportar las pequeñas editoriales porque sí, sino que simplemente si una editorial no puede llegar a unos componentes o a unas calidades gráficas o a lo que tú me digas, a un marketing o lo que sea, pues tendrá que pensar diferente de otra manera, tendrá que hacer un juego pues más arriesgado, más innovador o más dirigido hacia mí o menos plano o más específico o tendrá que dar algo diferente. Porque está claro que al nivel gráfico, y esto lo hacen aposta, los grandes como Asmodee eso lo hacen aposta. Vamos a sacar un juego con 27 miniaturas, unos gráficos que no veas, unos dibujos a todo color, con portadas tal, tal, tal, para que a la gente le entre por los ojos y venga, aquí todos a comprar. El pequeño editor nunca jamás va a poder competir con eso. Yo creo que tiene que pensar en otras cosas, tiene que dejar de lado la batalla por el hueco de la estantería. Es decir, voy a hacer una caja súper grande que me va a costar un huevo para que ocupe más en la tienda con unos dibujos súper molones y voy a hacer una miniatura porque al final te vas a la quiebra. Es que tú ahí no puedes competir. Yo creo que es una discusión que no tiene mucho sentido, vaya. No sé. Sí, no, está claro. Pero bueno, hoy en día, gracias al crowdfunding, hay alguna pequeña editorial que se quiera arriesgar. Bueno, arriesgar no, arriesgar el tiempo, digamos, ¿no? O el trabajo. Bueno, el tiempo y el dinero. O sea, un crowdfunding al fin y al cabo es pasta. Si tú tienes un juego grande, por ejemplo, eso, hay mucha gente que dice, ¿por qué los españoles no se sacáis juegos grandes? Pues mira, macho, porque un juego grande es demasiado riesgo. Sobre todo para que, vale, la gente, por ejemplo, con el Polis de Fran Díaz, pues Polis, joder, ha sido un exitazo. Yo el esfuerzo que hizo Asylum Games o la visión que tuvo Asylum Games en aquel momento en sacar eso, yo me quedé helado porque yo dije, os lo vais a comer. Digo, ¿cómo arrancáis vuestro primer juego de vuestra editorial? Un juego de dos jugadores de 40 euros, denso como él solo y tal, tal. Pues mira, oye, visión que tuvieron, que es probablemente uno de los juegos españoles más valorados. Pero la editorial tampoco existe ahora. Luego sacaron el Banjo-Lissit, que es más familiar. Y del Banjo-Lissit vendieron más que del Polis. Y luego sacaron el 21 Motines, y eso es una cosa que me dijo Nacho en su momento, que era los juegos medios es un nicho muy chungo, porque ahí tienes mucho Queen Game, tienes muchas cosas, entonces te quedan como, ni a los expertos les mola por esto, y igual se aleja un punto del familiar del otro que lo vendo más fácilmente. Y es así, cuando te llega la gente y te dice, sacad un juego grande, joder, es que los españoles os arriesgáis poco y tal, y dices, es que luego lo saco y vete a saber, como ocurrió con el Polis, te compran la licencia los alemanes de Pegasus, te lo acaban sacando en Alemania, al año te lo saldan a 25 euros y todos los españoles corriendo a comprar el Polis versión alemana. Y tú te quedas con el tuyo en casita muy, muy cómodamente. ¿Por qué? Ah, porque como no tiene dependencia de idioma, ah, porque son cuatro cartas, con una guía lo resuelvo. Pues macho, si tú esperas atender al público jugón y el público jugón como mínimo no tiene la diferencia de me voy a gastar 10 euros más en vez de comprarme la versión española, pues mira, yo lo siento, seguiré sacando juegos chiquiticos mientras pueda. Sí, sí, sí. No es el problema que pierde licencias, a lo mejor que te compras una licencia y la gente se compra el juego original a mitad de precio en Philibert y eso, aunque claro, sean gastos de envío y tal. Bueno, pero yo creo que ese es el juego, ¿eh? O sea, no le puedes pedir al juego en español empatía con lo tuyo, pues porque es el mercado de amigos y al ya. final pero el es dinero que, es el que es. Pero es que yo pero creo bueno, que, ya, es lo que, la, es lo que nos ha tocado. Pero es que yo creo que ahí las editoriales no deberían de ir a eso, de decir, no, es que yo creo que el otro me vale 20, mitad de precio, pues es que la gente podría tener empatía, la gente no va a tener empatía, eso ya lo tiene. No, obviamente no va a tener empatía, pero tenemos que pensar en lo que se puede vender y asumir que va a haber un porcentaje de los juegos que no se van a vender y que vas a tener que saldar al cabo de 3-4 años, no lo sé. Pero y es lo mismo con el tema que estamos hablando, tampoco van a tener empatía a la hora de juzgar tu juego en la estantería, es decir, yo creo que el arte gráfico, el look del juego, el contenido del juego, son cosas que pesan mucho porque son cosas, es la primera cosa que valora, la primera cosa que valoras de un juego, ya lo dijo Raik, es la portada del juego. La segunda cosa que valoras es el tamaño de la caja y lo que pesa y el aquí hay mandanga, esto es 30 euros por lo menos. Es así, esto funciona. Tú vas a un sitio y dices, hostia, qué juego más chulo, y te agarras la caja y dices, esto... Si esto pesa menos que un pañal del chaval antes de crearlo. Yo lo de los componentes que de verdad que no lo... De verdad que por más que intente empatizar, a mí es que me da igual. El Splendor es un enormísimo juego y es una baraja, tío. ¿Sabes? Sí. Quiero decir, yo, o sea, si el juego lo vale, yo pago lo que haya que pagar. Si es bueno... Y me importa más la ilustración que no lo he hecho los componentes, de que haya muchas cosas. Porque a veces hay tantas cosas que dices, ¿para qué? Si no es necesaria tanta historia. Pero volviendo al tema de las ilustraciones, es muy importante. Y, por ejemplo, salió hace un tiempo, hace bastante, un juego español, Mediterranean... Sí, ah, sí, sí. Es una portada rollo Clemens Franz, un poquito peor, ¿vale? Si ese juego, el Mediterranean Seas, hubiera salido con la estética de Left Side y lo hubieran puesto en Kickstarter, sería probablemente un pelotazo, porque por lo visto es un gran juego. Yo no lo he jugado, yo he visto más o menos y tal, y digo, hostia, qué interesante y tal. Pero claro, ves la ilustración y dices, no lo quiero en mi estantería. No lo acabo de ver yo esto, ¿sabes? Que lo pueda sacar. Porque luego también, a mí me gusta, pero además luego lo tengo que jugar con gente. Y si lo planto eso, me van a decir, ¿dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Es que es muy importante. Yo creo que en lo que tenemos que fijarnos las pequeñas editoriales, porque las grandes ya lo hacen, es que el aspecto de los gráficos sea impecable y esté al mismo nivel que cualquiera de las editoriales grandes. Sí. Los componentes no podemos ya poner más calidades de las que venimos dando, ¿sabes? Porque al final no, yo creo que no compensa. O sea, que la carta sea carta, eso está claro, ¿no? Que el naipe sea naipe. Pero haya un grosor mínimo... Pero si te pones a mirar plastiquitos o baquelita o no sé qué, no sé cuántos, ya... Pero al final la verdad es que es un poco una pena, ¿no? Que cuando tú tienes que decidir cuánto tiempo, cuánto dinero voy a dedicar a la producción de este juego, al final yo creo que donde más se está dedicando, más está tal, es en la parte de gráficos, componentes, dibujo, etcétera. Sin embargo, luego decir, vamos a asegurarnos que este juego sea espectacular. Yo creo que eso... está pasando un poco muy desapercibido, vaya, y sobre todo viendo la calidad de los juegos, es que no... Yo creo que por eso hay tanto juego plano, porque nos estamos comiendo mucho juego que nos entra por los ojos, pero que luego a la hora de sacarlo a la mesa dices, es que esto no aporta nada, no trae nada, no me rompe en ningún aspecto. Yo cada día más, bueno, cada día compro menos, pero cuando me interesa un juego suele ser porque ya iba 100 años en el mercado, ya... súper trillado, la gente lo tiene súper machacado y digo, mira, esta reseña pues me parece interesante, voy a ver si me lo puedo comprar. No sé, vaya, es que... Por eso te decía el peligro de lo que nosotros tenemos alrededor y los distintos públicos. Cómo compramos tú o yo no es como compra la gente. Yo cada vez lo mismo, compro con contagotas y lo miro bastante. No me importa comprarme alguna novedad y gastarme una pasta en un juego sobreproducido. Yo tengo aquí una lista de varias cosas de las que yo tengo, pero es que las juego y es que me parecen buenos juegos. Y no me los he comprado solo por la estética, aunque para mí la estética es otro elemento más muy significativo. Tienes otro tipo de público, también minoritario, que nos parece que es el mayoritario, pero es minoritario, que es el de los jugones que se compran todo. Y el que se compra todo, o casi todo, o una parte, que es lo que estabais diciendo. Claro, hay un momento en el que ya no sé ni cómo discriminar y los componentes, pues al final termina siendo algo que para mí es superfluo, pero para el que compra tanto, pues al final termina siendo un criterio de discriminación. Claro, pero es que al final tú y yo no contamos para las valoraciones finales de decir, ¿en qué me gasto el dinero? ¿Me gasto el dinero en estar 6 meses más playtesteando el juego o me gasto el dinero en poner unos componentes más espectaculares y que el 90%, como tú dices, el jugón que compra el 90%, el que más dinero se gasta, el que suelta los billetes cuando llega a la tienda, ese no va a estar leyendo reseña ni esperando a que le salga a la gente, no, a ese le gusta, venga, el calentito, el que acaba de salir esta semana, que me lo juego, el clásico de moda, este es un clasicazo, esta semana, la semana que viene ya, a la caja o al hilo de venta o a lo que sea, y todo esto se rige por el look de la portada, el look de los gráficos, el look de los componentes. Y yo creo que es que los culpables son los que compráis mucho. Esos son los que estáis fastidiando el negocio. Que no seremos si nosotros. El negocio va como un tiro. El problema es que no puedes comprarte todo lo que sale. Es imposible, aunque quieras. Nah. Es que no puedes estar al día de todo. Sí, ya no es un tema de comprar, porque normalmente ya no podíamos comprarlo todo antes. Pero estábamos informados. Conocíamos, mira, ha salido este filler en español, este euro pesado, este euro medio, este euro no sé qué. Ahora no puedes estar al día. O sea, yo iba a Essen y era como, mira cuántas cosas que no conozco. No me daba tiempo a revisar la Geek Leaks esa de que en el último día yo creo que ya habían subido 1.500 juegos o yo qué sé, una barbaridad. No da tiempo. Cada año salen miles de juegos y sin embargo los jugones se miran, no, si está en el top 100, a partir del 100 para abajo, es un juego del montón. Dice, están saliendo 1.000 juegos cada año, más de 1.000, ¿sabes? Bueno, que al final es bueno. Además, es que es imposible seguir el hilo de todo lo que sale solo en España. O sea, ¿cuál es el último juego que ha sacado Asmodee? No lo sé. Seguramente que ha sacado alguna ampliación de esas, yo sé, pero bueno, te pones a Asmodee, SD, maldito, etcétera, las pequeñas. Una cosa importante, a ver, estamos diciendo que sí, la estética, evidentemente, y la cantidad de componentes va a ser algo que no cabe duda que puede hacer que un juego venda más, que hace de hecho que un juego venda más. Pero también estamos dando por hecho que no es algo importante. Y yo ahí sí que niego a la mayor. Yo creo que mejores componentes y mejor estética, para mí en una cantidad de juegos, los que suelo jugar, vaya, en otros, por supuesto, es completamente superfluo. Pero hay muchos de los juegos que juego y que me gustan, que para mí es otro elemento más y muy importante. En Chulu Wars no es lo mismo sacar a Astur, que es un puño y un mazacote, que sacar una fichita. Ortur Regni es un juego que podría haber sido perfectamente una baraja de cartas, pero la presentación que tiene con los tapetes en tela, con los neoprenos y con las fichitas y tal, hace que la experiencia de juego sea diferente. Y las ilustraciones, no sé qué ejemplos poneros. Hay una cantidad de Mythic Battles, lo mismo, las despliegues de miniaturas que tú tienes en el tablero y con la escenografía, eso cambia la experiencia de juego, en mi opinión, y no sería lo mismo jugarlo con fichitas de cartón. Hemos pasado de las producciones austeras en los wargames de papel, básicamente papel y fichitas, a empezar a tener el lujo de tableros montados y unas producciones en condiciones, en GMT o en Devir, en castellano, por ejemplo. ¿Eso no mejora la experiencia de juego? La Guerra del Anillo. ¿Es lo mismo tener fichitas que tener los Nazguls y tener... Para mí, los componentes, claro que tiene que haber un juego detrás. Eso no te lo niego. Para mí convierte al juego de mesa, que debería ser un producto de consumo económico, desde mi punto de vista, más económico, lo convierte en un producto de lujo, porque el nivel adquisitivo de los que se compran juegos de mesa es alto. Pues lo mismo, tenía a la mayor. Ahora mismo. O sea, somos tíos de la mayoría de ya mayorcicos y tenemos un dinero y lo queremos gastar en cosas de calidad y que nos gusten y que nos entren por los ojos. Y eso no es un producto de lujo. Un producto de lujo es tener una colección de 1.000 juegos. Si un producto de lujo, hay juegos que se venden en Kickstarter que no bajan de 100 euros, 600 juegos. Bio y tal y cual. Un producto, no lujo, pero sí que es un producto, bueno, pues con un poquito más de tal, que lo puedes tener en la estantería, que lo puedes sacar con tu grupo de amigos. La gente se hace fotos con sus estanterías de juegos detrás. Hay que decir, eso está... Es como, bueno, no sé si llevarlo. Para mí sí que es un producto de lujo, un lujo asequible. Yo lo siento, el producto de lujo no es el juego. El producto de lujo es tener una estantería llena de juegos. Tú te puedes permitir, lo siento lo que voy a decir, que a lo mejor parece un tanto elitista. Creo que prácticamente el 99% de la población se puede permitir cualquier juego. Lo que no te puedes permitir, ni yo ni nadie, es querer tener todo, porque no te da el sueldo. Pero comprar un juego, por más caro que sea, incluso vamos a esos de 200 pavos, eso no es un lujo. Un lujo tener es tener un Maserati. Un lujo es tener un yate. Pero la persona que se compra, un juego, en una estantería... ¿Estamos diciendo que un juego de 60 pavos es un lujo? No. Tener 500 juegos o comprarte todo lo que sale, venga, o Xavi, a Essen, es un lujo. Calvo, pero lo normal, pues yo qué sé, a veces que parece que los juegos se tienen para ver si lo puedo sacar en una foto en Instagram o Twitter. Ese es el problema. O sea, hay un componente ahí, ¿vale? Esto como las famosas que se hacen fotos de los pies en las playas de Hawái, tío. O sea, entonces, el lujo es querer ser un influencer, el lujo playa, es querer ser una superestrella. El lujo que tenemos buen gusto lúdico y la estantería que tenemos. Claro. Sí, bueno, es que claro, ahí entra, es que eso es una de las cosas, yo no lo quería comentar, pero una de las cosas que entran a la hora de comprar un juego, ¿no? Es el decir, es que este solo lo tengo yo. Esto es, esto que tengo aquí en la manita, que lo he jugado yo, esto lo tengo yo y dos más tengo. Tengo el Dune, esto... vamos, presentado. Claro, yo tengo esto y tú no lo tienes. Esa es otra de las cosas. Lo que pasa es que eso ya entra, como dice Calvo, entra dentro de un grupo de gente, ¿no? Que tú dices, oh, qué guay este tío que tiene este juego que yo no tengo, ¿no? Y ha entrado en otro tipo de mecánica, de dinámicas que nosotros aquí, pues, creo que no viene con el tema, creo que... Sí, no, sí que tiene que ver porque tú puedes fardar con un cajote, ¿vale? Súper bien, ¿vale? Tengo esto que salió, que no puedes fardar con un juego, digamos, una barajita de cartas, ¿vale? Eso es más difícil fardar. Tú fardas porque algo es súper bonito o difícil exclusivo de conseguir, ¿vale? O es lujo o es que está o es algo descatalogado, o sea, se sale de lo normal. Tú quieres cosas que salgan de lo normal. Vale, y el mercado te está proviendo de productos espectaculares. Y, sí, bueno, sí, pero eso, los juegos son cada vez más caros. Bueno. Pero eso tiene un alcance muy limitado, ¿no? Que es el del influencer que va a Essen y se trae el juego que nadie ha oído hablar de él, juega cuatro partidas, lo pone por la nube y dice, fijaros qué pedazo de juego, tal, tal. ¿Por qué? Porque tiene algo que los demás no tienen y lo pone súper bien. Yo creo que... Yo además estoy convencido que muchísimas veces se pone eso demasiado bien porque esto es algo que solamente yo puedo opinar. Entonces, esto es lo que hay. Yo lo pongo. Si digo es una mierda, no le va a interesar a nadie. Si digo que es un juega, que es que tiene unos componentes, que la baraja, no sé. Joder. Yo, por ejemplo, hablando de Raik el otro día, él se trajo un juego de Essen, que no me acuerdo ahora cómo se llama, este que hay un videojuego también, de cartas, y estaba todo el día dando el coñazo con el juego, tal, tal, tal. Y yo pensando, joder, yo me acuerdo que me compré el videojuego, me pareció un rollo soberano. Digo, el juego de cartas tiene que ser un súper truño, pero claro, como no lo he jugado, pero eso no quita para que siga empujando el juego y campeonando el juego, ¿no? Diciendo, este juego. Pero eso yo creo que está reducido a un súper nicho de los cuatro pirados que escuchan un podcast y punto pelota. Yo creo que cosas como el arte gráfico, como decía Pedro al principio de la conversación, es que están ahora mismo... ¿Vosotros creéis que están por encima del diseñador? Es decir, vamos a hacer un look, un feeling, la caja que pese mucho, el no sé qué, tal, tal. ¿Y qué juego metemos? Pues a ver, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí 300 diseñadores. No, bueno, venga, este mismo. Venga, ahora. ¿Creéis que pesa más? Bueno, yo sé que esto es una exageración, pero tomarlo como una exageración, ¿vale? Tú tienes 50 prototipos. En un editor tienes 50 prototipos en la mesa. Y dices, a este juego... que está normal, y este está normal, tanto es normalillo, ¿vale? Pero a este le meto aquí un feeling y le meto un tal, ¿vosotros creéis que eso pesa más ahora mismo que el juego en sí? Sí, sí puede pesar más. Tú lo pones ahí, tú pones un Coimbra, por ejemplo, o un Michael Menzel, y hace que el juego se venda más, yo creo que sí, yo creo que la figura de ilustrador, si es un ilustrador reconocido, que le puede ¿Pesa más que el juego en sí? ¿Pesa más que el diseñador para ti? En algunos casos sí. Cuando el autor es desconocido, porque cada año salen autores nuevos, y le cascas un ilustrador de puta madre, dices, hostia, si la editorial ha apostado por este ilustrador, para este autor desconocido, pues una oportunidad, claro que sí. Sí, bueno, por ejemplo, con el Noria pasó eso, ¿no? Se esperaba mucho de él, se contrató a, también fue Clemens Franz, ¿no? Y Michael Menzel. Y Michael Menzel, ¿no? Y la primera vez que trabajan juntos. El sol y la luna. Pero ese juego se estrelló, ¿no? O sea, no había juego detrás. Se supone que la Sofía Wagner había ganado un concurso por innovación lúdica tal, por el sistema ese. Se le dio una beca para que desarrollara el juego y el juego al final le faltaba testeo, le faltaba desarrollo. Sí, y era un envoltorio muy bonito con un juego dentro muy mediocre, ¿no? Por lo visto, yo no lo he jugado. Porque, claro, pues Sofía Wagner le ha servido para seguir publicando. Porque mira, sí, este año... Ahora sacan, va a sacar uno, ¿no? Con Devir sacan uno propio, que lo ha diseñado ella y que tiene un aspecto muy chulo. Y la gente sigue pendiente de eso porque, bueno, es una muchacha que ha sido becada y que tal, y que por lo tanto la idea puede ser buena. Pero en Noria no lo demostró. Con lo cual, me refiero, a pesar del aspecto gráfico, a pesar de ponerle un envoltorio bonito, al final se estrelló. Uh-huh. Sin embargo, Coimbra es un buen juego, a pesar de que tiene una ilustración buena. ¿Tú crees que pesa más el ahora mismo? Yo cada vez escucho más a compañeros, o sea, a amigos que están en esto, hablar de los componentes única y exclusivamente. Les digo muchas veces, pero dime del juego, no de los componentes, que me da igual. Es que yo qué sé. Yo os preguntaría incluso más allá de la cuestión de... Estamos centrándonos mucho en las ventas. Y, por supuesto, a ver, aquí tenemos a dos personas muy dentro del mercado. Yo iría un poco más allá. Los juegos... tocan más mesa si tienen mejores componentes. Y voy a poner tres o cuatro ejemplos, o cinco, de juegos en los que, de hecho, tienes versiones, no sé cómo llamarlos, más rancias, más low cost o más austeras, y otras menos. Blood Bowl está basado en un juego que tenía componentes más austeros. ¿Salía más a mesa el anterior o saldría más a mesa el de los nuevos juegos? Mythic Battles, lo mismo. Mythic Battles está basado en un juego que tenía unos componentes mucho más elementales y el nuevo tiene unas miniaturas espectaculares. Command and Colors, tienes los bloquecitos o tienes Memoir 44 o Battle. Perdona que te interrumpa, pero es que en algunos de esos ejemplos estamos hablando de 30 años de diferencia, me parece. Ahí está. Furia de Drácula, de Games Workshop, y Furia de Drácula, cuarta edición. Sí, es el mismo juego. El juego de Real de Ur también. Eso tiene mejores componentes, ¿eh? Claro, pero no se tallan ya las cosas como antes. Bueno, entonces, ¿gustan los componentes o no gustan los componentes? Porque estamos hablando del mismo juego. Ahora, sí, nos quedamos entonces con el Blood Bowl antiguo. El Blood Bowl, ¿cómo se llama? Blood Rage, la versión anterior, hay una versión previa de hace 10 años o una cosa así, y eso está con unos componentes, el Blood Rage actual cambia las miniaturas, en Mythic Battles lo mismo, el ejemplo de Command and Colors. Yo quiero contestar a esa pregunta. Entre el Blue Rage y el antiguo me parecen la misma mierda. Porque el juego es el mismo. Claro, sí, no, pero la pregunta es: tú ahora mismo tienes un juego que es el mismo, o básicamente el mismo, y yo lo he cambiado, es la estética. ¿Sale más a mesa o no sale más a mesa? Sí, sale más a mesa. Sí, está clarísimo. Y las películas con más efectos especiales se verán más que igual las que tienen efectos especiales más feos. O sea, la inversión puede merecer la pena. También te puedes escoñar si luego no hay una historia detrás o suena el boca a boca, sale mal y ya está. Porque tú puedes tenerlo... Mira, yo en ese me compré uno precisamente porque vino Raik al stand ahí de Loop y estuvimos charlando. Y en el callejón ese de la muerte, en el rincón donde saldan todo, había un cajote gigante que se llamaba Clock Wars Wars o algo así, como las guerras del reloj. Yo veía ahí una caja por 25 pavos, creo que era, gigantesca, que se supone que tiene minis, cartón, no sé cuántas cosas. Y yo entré dos veces en el cacharro ese. La primera vez lo vi y dije, esto no me interesa porque, no sé, parece miniaturas, tal, no me interesa. O sea, el típico Kickstarter fallido. Y luego me dijo Ray que está de puta madre. Y dice, es un juego de puta madre. Ha salido muy bien. El problema que tuvieron es que lo sacaron en caja muy grande por 80 pavos, tal, al final se las han comido. Pero el juego está muy bien. Pues al domingo va y yo me compré mi cajote por 25 pavos. Luego lo abierto y digo, joder, está muy bonito. Todavía tengo que leer, no sé qué. Pero ¿qué pasó? Pues apostaron a lo bestia también por componentes, por no sé qué tal, y se lo comieron con patatas. Y vamos. Es que no lo... Pero sigo, seguís hablando de ventas. Yo estoy hablando de sacar, de vosotros personalmente, vale, si lo sacáis, sí, a mesa o no. Sí, yo, sí. La única excepción de un juego que es que era peor la versión, la primera, y aquí aún así se saca la primera versión, es el Kailus. ¿Vale? El Kailus, yo quiero mi caminito ese cutre pintado, ¿vale? Sí. Que no lo otro, que es súper bonito, pero es tan recargado, tapabulla tanto, que digo, no, yo quiero mi caminito, ¿sabes? Y porque el diseño gráfico de ese juego está más pensado para que sea jugable. Así que también influye el hecho de que el ilustrador sepa jugar al juego, o sepa de qué va, o tenga una noción. A veces los ilustradores son muy preciosistas y te recargan todo, y no queda tan claro, ¿vale? Pero por norma general, esa sería la excepción. Un juego que sale ahora con mejores gráficos que otro que haya salido hace 5 años, evidentemente sale más a mesa, porque la gente quiere cosas bonitas en la mesa. Por ejemplo, si tú vas a un bar a ligar, ligas más si estás pincelado o si vas hecho una defesio. Pues igual sales más a mesa si vas arreglado. Si eres muy feo, por mucho que te arregles. Hay cosas que no se arreglan, pero oye, uno puede disimular sus defectos. Aunque la mona se vista de seda, esto es así. Depende de cómo sean tus componentes también. Bueno, tranquilos, el gallinero. A ver, yo creo que lo que dice Calvo... Cabuto. Sí. ¿Qué? Que son y 10, me tengo que ir, que entro enseguida, me voy a despedir, ¿vale? Y os dejo aquí. Sí, nos queda ya poco. Adiós, sigáis. Seguid dándole caña. Venga, hasta luego, adiós. Yo, ya por ir acabando también, pero creo que Calvo tiene razón, sí, un juego sale más. Sí, gracias a los gráficos, gracias al look del juego, sale más, obviamente, pero yo creo que esas dos cosas son muy importantes, porque rompen dos factores, que son el factor de, o sea, la barrera, rompen dos barreras, que uno es la barrera de me lo traigo para casa, y otro barrera es la de lo saco y lo juego. Pero luego, a partir de esas, que es una vez que esas barreras han caído, ya es cuando te enfrentas al juego desnudo, y es cuando realmente, lo que pasa es que, claro, a las editoriales lo que les interesa es romper la primera barrera, sobre todo, y a la segunda, si juegan, mejor, porque así hablan de él, se sacan su foto en Twitter e Instagram, etcétera, etcétera. Pero ya una vez se ha jugado, ya lo demás es el camino a largo plazo, ¿no? Es decir, vamos, el objetivo a largo plazo es, pues ojalá hagamos una reedición, ojalá el juego se juegue tanto, ojalá sea tan bueno el juego como para que hagamos una reedición. Pero en el objetivo a corto plazo, yo creo que lo que se busca es la venta inmediata. Inmediata, y está claro que... Porque esas dos cosas sí que rompen. Es decir, saco este juego que es más feo y tal. Pero, hombre, estaba hablando Xavi de una excepción y tal. Yo he jugado, uno de mis juegos favoritos es el Wabash Cannonball. Y a mí lo que más me gusta son los tableros pencos, viejos, rancios, frente a la versión que sacó Queen, que me parece que es injugable, tío. Me parece que es horrible, me parece que es súper recargada. Y ejemplos como esos tenemos 1 millón. Pero estoy convencido que se ha vendido 100.000 veces más. No, eso seguro. Hombre, tenemos la otra cara de los juegos eso austeros. Tú decías este, el grande, por ejemplo, es un juego de la versión original, que a mí me gusta más, es la alemana, y mira qué portada. Y mira también qué componentes, que tampoco es que sea una cosa, no sé, una sobreproducción. Y a mí lo prefiero. Prefiero eso a lo mejor así tuviera miniaturas. El grande precisamente es más bonito, el original, que lo que hizo Gabinete Lúdico, para mi gusto. Sí, o sea, sería más claro y estaba más... Pero bueno, creo que el tema este ya no da para mucho más, si queréis... No, pero por ejemplo, una cosa que me acuerdo yo recuerdo que discutí un día con Chechu Nieto, el desaparecido Chechu, porque me echó la bronca porque en el Gardens mi nombre no salía en la portada junto con el del autor. Y de hecho creo que tampoco salía en la contraportada porque el diseño lo hizo otro y yo salía en las reglas. Y yo le dije, es que a mí me da igual. O sea, vale, yo sí que considero que el ilustrador, al menos en la contraportada, sí debería salir. En este caso fue un despiste, no pasa nada. Pero, joder, reconozco que hay juegos donde el ilustrador tiene un peso importante. Juegos como el Dixit o el Kaleidos, que tiene detrás ahí el Carrascosa, son juegos donde la ilustración es parte del juego. Pero no lo tapes. Pero hay otros juegos donde la mecánica... O sea, el ilustrador hace un trabajo que le llevará un mes, le llevará 2 meses si es un juego muy grande y tal, y luego Santas Pascuas. Y el haber pulido y el haber trabajado y el haber creado esas mecánicas es un trabajo que al autor le lleva mucho más. En los cómics el trabajo está, por decirlo así, es narrativa gráfica. Importa tanto el texto como la ilustración. A veces más uno, a veces más otro, pero tal. En la literatura infantil, para mí, importa más la ilustración que el texto. Porque, bueno, ¿cuántos cuentos infantiles puede escribir un escritor en una semana? Pues igual dice, venga, pues tres. ¿Y cuánto tarda un ilustrador en poner eso bonito? Vale, a ver, vale, hay cosas, joder. Hay cosas que ya lo sé. Y a veces que parece que se levanten por la mañana y ah, si pumas cuatro letras. No, pero es que yo ahora, joder, yo es una... A ver, tengo los cuentos que yo tenía de pequeño. Era una dramatización. Tengo los cuentos que yo tenía de pequeño y los tengo todavía por aquí, por algún, en una caja en casa y tal. Y tengo los cuentos que ahora tiene la niña. Y claro, comparo los que leía yo, que era pues un dibujo colocado en un lado y letra de máquina escrita en el otro. Dibujo colocado en un lado y letra de máquina. Y ahora mismo son unas producciones de literatura infantil de la leche y unas ilustraciones y unas cosas increíbles. Y ahí sí considero que el ilustrador tiene un peso bastante importante. Claro. Pero en un juego de mesa sigue siendo el autor. O sea, el ilustrador lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bien, tiene que hacer que la experiencia de juego sea buena, que sea inmersiva, que no haya errores, que no se estorbe a la hora del flujo de juego y ya está. Luego todo lo que le pongas por encima bonito, estupendo, bienvenido será, ayudará a las ventas y tal, pero luego el juego es el juego. Yo, yo estoy completamente de acuerdo en que lo principal de un juego tendrían que ser las mecánicas. La estética tendría que ser algo secundario, pero yo soy de los que opina que ayuda. Iba a dar la otra cara de la moneda, ¿eh? Yo, en alguno de los círculos jugones que yo tengo, me pasa lo contrario, que a la estética, que la sobreproducción echa para atrás. Más de uno y de dos, cuando han jugado conmigo, porque, bueno, al final les he convencido, se han arriesgado a meterse en un Chulu Wars o en un Mythic Battles, y, hostia, yo pensaba que esto era una chufla de juego plastiquero sin sentido, y, hostia, no, que hay un juego detrás. Fíjate que dentro del mundo jugón ha pasado lo contrario. El plástico genera descrédito. Parece que tenga toda esa producción es porque no hay un juego detrás. Una mayoría de jugones, insisto, de jugones, sí, muy de culo duro, han llegado al otro extremo. Es decir, no, no. Da la experiencia, claro, juegas al site y dices, esto va a ser la panacea, y luego juegas y dices, vaya. Pero igual lo que genera el descrédito del Chulu Wars es que cuesta 250 pavos y prefieres descreerte que ese juego sea bueno y pasar de él por no comprarlo. Al final, lo que dices tú, Pedro, es que lo de las atribuciones de un juego ya me parece otro tema totalmente diferente, porque es como si nos ponemos a hablar ahora del diseñador, el grafista y las figuras, los héroes desconocidos. Te lo digo porque hay ejemplos de juegos donde las ilustraciones son el juego. Y en ese caso sí, el ilustrador es parte de la experiencia del juego, pero de la experiencia ya dentro hasta de mecánica. Si tú dibujas una carta del Dixit plana, pues eso no tiene interpretaciones. Tiene que haber una ilustración que tenga triples giros e interpretaciones varias para que dé pistas buenas. Sí, pero en la atribución, eso, ¿quién es el que tiene el mérito ahí? ¿El ilustrador o es el diseñador gráfico o es el propio diseñador que le dice, mira, la carta tiene que hacer un círculo así para luego poder encajar con otro círculo así? Es que al final, ese tema es muy complicado. Yo creo que por centrarnos un poco en acabar el debate, yo creo que estamos en el punto en el que los diseñadores gráficos, los dibujantes, tienen un peso terrible. Igual no tienen un peso terrible en la hora de saber si el juego va a estar bien o no, pero desde luego tienen un peso terrible en las compras, en lo que mueve el dinero, que al final es lo importante. Yo no sé, ¿vosotros creéis que esto, por acabar, vosotros creéis que esta tendencia es buena, es mala, en general? No, porque yo estoy con Calvo, no lo vimos sacar un juego con su papel, mapa de papel y tal, que se sacar tu GMT con tu mapa montadito, tus counters gruesitos y tal, ostras, está mucho más chulo que había. Claro. Cuando has jugado un juego de Avalon Hill, que traía los counters aquellos que eran, que es que los sujetas con... Y te hace falta la lupa ya para ver el marcador. La gente habla de BlackBerry y todo eso, pero no se acuerda que los counters eran unos de papel así, súper inanos, y yo tengo el Conquistador ahí, pues macho, y hemos cambiado un huevo, pero... No sé. Yo creo que, bueno, yo creo que es buena en su justa medida. O sea, a mí me gustan los juegos que sean bonitos. O sea, yo no voy a engañar. O sea, yo me compro juegos porque me llaman por los ojos y más o menos si he leído algo. Tampoco hace falta que lea mucho. Si en Twitter alguien me dice, este juego está bien, pues ya me lo miro, ¿no? Yo me fío bastante de la gente que sigo en Twitter y tal. Y, por ejemplo, de un juego que dices que tampoco es para tanto, pero que su estética me flipa, pues el Takenoko, por ejemplo. Es una chorre muy bien hecha. Y que por sus gráficos y tal, pues, y por su, bueno, su estética, pues me llama, es lo mismo que el Side, y un montón de juegos que han ido saliendo, que yo creo que el hecho de presentarte toda esa estética, ¿vale? Todo también pulido, pues hace que la experiencia de juego sea mejor. Pero yo tampoco hago de menos a juegos que con un recorrido pues más indie y más pequeño, yo qué sé. A mí no me gusta Filet, pero entiendo que haya gente que le encante hasta la estética, ¿vale? Que bueno, para gustos. Es decir, yo creo que todo tiene cabida en la industria, pero evidentemente en cuanto a ventas es mucho más fácil vender algo más bonito que algo que no lo sea. Mire, yo una cosa te digo. Hay una empresa, por eso me levanto antes para cogerlo. ¿Vale? Mira, Dusty Mistral Games. Dusty Mistral Games, Michael Mindes, tuvo una época con Kickstarter loca donde dijo: voy a hacer juegos y paga lo que quieras. Mínimo $2 o $3, lo que fuera. Pues tú ibas y por $5 te pillabas este, o este otro que te enviaban, o cosas así. O ya decías: mira, como los costes de envío son tal, dame 2 o 3 y ya los voy regalando. ¿Qué ha pasado con ese proyecto que él tenía? De juegos mini, microjuegos que pudiera fabricar rápido, para que ahora mismo la empresa solo se dedique a deluxificar juegos. O sea, ahora Dusty Mistral Games, las campañas que te sacan, deluxificado el Yokohama, deluxificado el Colosseum. Y además, yo muchas veces veo la deluxificación, que es añadir monedas metálicas y meeples de madera de formas variadas. Y yo prefiero un cartón donde aparezca dibujado una madera, que me den una madera como hay extraída así de tal, con un perfil, y tengo un perfil de un pez y tengo tal. Pues no, yo quiero una ficha de un pez que sea de un color azul y que una maderita que esté pintada con sus vetas, yo qué sé. Entonces hay veces que veo que su deluxificación es muy plana, es más o menos quito cartón, meto madera. O sea, quito 2D, meto 3D. Y quito monedas de cartón y meto monedas de metal. Y ya está. Es que eres un rato, por eso te hemos invitado. Entonces, no, pero me sorprende el cambio radical que pegó la empresa esta con este proyecto, porque esto le duró 1 año y medio y luego debió decir, a nivel de costes, esto logísticamente es un pifostio, no me funciona. ¡Ras! Hago un... Es que a nivel de costes, el paga lo que quieras. Y porque ¿sí? En Estados Unidos aún tendrán cultura de, no, es que esto hay que pagarlo, pero si es en España... Si es que... No. Esto de envío son 2 euros, 2 euros que te doy, ¿sabes? De ahí. Por ejemplo, este juego yo creo que lo diseñó él mismo, que era una especie de roles ocultos o algo así. Templar Intrigue, la intriga templaria. Pero eran campañas que salían bastante bien. Tú dices, hombre, pues el tío ha recaudado a base de micropagos de $3 o lo que sea, pues ha recaudado el pavo 7.000, 10.000, 20.000, 30.000, lo que sea. Pero claro, igual dice, hostia, pero es que el trabajo que lleva a suponer enviar 4.000 sobres a la peña, pues prefiero hacer unos cajotes que te digo $100 y solo hago un envío o $100. Y... Venga, Calvo, remata. No, estaba de acuerdo. De hecho, esos juegos en una de los... la cara B de lo austero, los Coin Age, el Burgú, el This Town, este pueblo es demasiado pequeño para de 2 a 4 jugadores. Y esos, sí, no sé si puedes enseñar, cabrón, los del podcast no lo van a ver. Pero son componentes de son troqueles, son 2 o 3 troqueles. Y los juegos funcionan, ¿eh? Son juegos pequeñitos, pero funcionan. Uno, de hecho, es una tarjeta de crédito en el que tú vas a poniendo encima moneditas. Una tarjeta, este es otro, mira, se destroquela solo. Yo sé que al medio centenar de visionarios. Va a quedar precioso para el podcast, tío. Pero sí, son troqueles y en el Coin Edge es una tarjeta y puedes jugar con las monedas de tu cartera. El tío ya con Stretch Goal desbloqueó monedas de cartón. Simplemente va que dije, bueno, si no quieres jugar con monedas de tu cartera o no tienes, pues llévatelas de cartoncito que te doy. Yo, a ver, por cerrar, mi opinión es que los juegos tienen que funcionar. Lo importante tiene que ser la mecánica. Cuando preguntabas la tendencia a la que hay, para mí la tendencia es peligrosa. ¿Por qué? Porque cada vez prestamos más atención a lo estético, en general en todo, ¿no? En los juegos de mesa, en todo, y no damos valor al trabajo que hay detrás de diseño, de esfuerzo, de testeo, etcétera, que para mí es realmente importante de un juego. Pero fijaos que yo en eso soy bastante fetichista. Me gustan los buenos componentes y creo que priorizando que el juego tiene que ser bueno, unos buenos componentes para mí cambian la experiencia de juego. La Guerra del Anillo no sería lo mismo sin todas las miniaturas y sin todo ese contexto que te hace sentirte más inmerso en ese juego. ¿Qué es lo que podemos hacer? En esto, como siempre, en lugar de echar culpas fuera, ¿qué puedes hacer tú? Pues igual nosotros, como medios, entre comillas, que me descojono, lo que tenemos que hacer es hablar más de eso, de las mecánicas y menos de la estética. profundizar más cuando hablamos de juegos y cuando contamos y hacemos estas reseñas más largas, mucha gente dice, hostia, me has vendido el juego en el buen sentido. Como me has contado tanto respecto al contexto, ahora me apetece jugarlo. No porque haya visto una portada o porque esto tenga una miniatura, sino porque estoy viendo estas otras cuestiones que hay alrededor y me apetece jugarlo. Eso es lo que yo creo que si defendemos ese modelo, defendemos que los juegos son más que la estética, hablemos más de los juegos y de las mecánicas cuando reseñamos y menos de la estética. Sí, yo mi conclusión, ya por acabar ya, es la misma, es lo que he dicho antes. Yo creo que es un fallo de los medios, un fallo de los reseñadores, un fallo de cómo funciona la industria, el que no hemos... Como dice Pedro, hay tantos juegos, no se puede opinar de todos. Si quieres opinar de los más importantes, aún así no te va a dar tiempo ni siquiera a profundizar en los mismos, con lo cual nos vamos a los contenidos superfluos. Este juego es muy bonito, este juego me ha causado unas primeras sensaciones muy chulas, pero cuando juega la tercera partida y estás usando las mismas estrategias, los mismos movimientos que la primera y tal, y dices, pues mira, este juego no me apetece volver a jugarlo. Entonces ya ahí es cuando se desmonta todo el tinglado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no vamos a aburrir más al personal, lo vamos a dejar aquí. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. El podcast continúa, tenemos muchos contenidos aquí. Tenemos luego Calvo que nos va a venir con su sofla del Chulu Wars, ¿verdad, Calvo? Con la segunda andanada. Segunda andanada, con esta hundimos a más de uno, vaya. Y nada más, nos despedimos, decir adiós. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Vamos con los juegos de la semana. Este fin de semana nos reunimos Iván y yo. Últimamente jugamos poco, los horarios no nos cuadran y somos poca gente encima para jugar, pero bueno, al final quedamos los dos y decidimos darle unos cuantos juegos de dos jugadores. El primero que jugamos es Skyforce de Richard Garfield, el famoso juego que ahora mismo está súper de moda, así es que no podía faltar a la cita aquí con el tablero podcast. Y es un juego un poco raro, porque es una especie de Magic simplificado, donde han simplificado un montón de cosas, como por ejemplo, en vez de tú usar un maná y bajar cartas, simplemente tú eliges una esfera de influencia. Cada mazo tiene tres esferas de influencia, ¿vale? Los mazos son aleatorios, y eliges tres esferas de influencia y solamente por jugar cartas de esas. Incluso de las cartas que tienes en la mesa, que esto es lo curioso, esta es la mecánica curiosa del juego. De las cartas que tienes en la mesa, por ejemplo, tú eliges la esfera de yo qué sé, no me acuerdo ni cómo se llama, fuego, ¿no? No sé si es de fuego, pero voy a decir fuego. Tú dices, por ejemplo, la esfera de fuego o sombra, ¿no? Creo que había... Iván tenía unos que eran sombra. Eliges la esfera de sombra y solo puedes bajar cartas de sombra. Puedes bajar todas las cartas de sombra que tú quieras de la mano. Puedes jugar todas las cartas que tengas en la mano, bajar todas las criaturas de tu mano que sean de sombra. Y de las criaturas que tienes en la mesa o de las cosas que tienes en la mesa, artefactos, lo que sea, solamente de la esfera de sombra. Con lo cual, si tienes seis cartas en la mano y bajas cuatro de sombra, pues vas a renovar la mano y al turno siguiente, si tú quieres hacer algo con las cartas que has bajado, tienes que volver a elegir esa casa, ¿no? O sea, esa esfera de influencia, pero claro, si tenías cuatro o cinco cartas en la mano de sombra y tienes cuatro o cinco cartas bajadas o tres o cuatro cartas bajadas, en la mano igual tienes otras cartas de otra esfera de influencia que te interesa sacar, ¿no? Y esa es un poco la gran decisión todos los turnos. Es decir, ¿cuál voy a activar? Pues activo esta y hago todas las acciones especiales con esta, bajo todas las cartas de esta y hago todo esto. No hay costes de bajada ni costes de activación, nada, se tapean las cartas y ya está, ¿vale? Es una mecánica que ya digo muy sencilla, el combate mucho más sencillo que antes, aunque también se heredan muchas de las habilidades del Magic, ¿no? Pues de si atacas a este otro tiene la habilidad tal y le tienes que atacar a este primero, pero este tiene la habilidad tal que bypasea tu habilidad de provocar, ¿sabes? Tiene unos típicos combos de yo tengo esta habilidad, tú tienes esta otra habilidad, con lo cual esta se salta tu defensa, ¿no? Y es una cosa así, pero muy simple. El objetivo del juego es construir tres llaves, que lo haces con... Normalmente lo haces con seis puntos de unas gemas que hay y ya está, no tiene más el juego, ¿vale? Jugamos una partida, la verdad es que Iván tenía la caja de inicio viene con cuatro mazos, dos que son pregenerados, son estándar por lo visto, son mazos por lo visto para aprender a jugar, y luego trae dos mazos aleatorios. Le dije, mira, saca los mazos aleatorios porque no vamos a jugar con los pregenerados, que al final eso no juega nadie. Sacamos los aleatorios, me tocó Magdalena la miserable, me parece que era el nombre del mazo, que no me pareció ni muy fuera de tono, ni muy raro. Me pareció un nombre que no pega ni con cola. No sé, han hecho los nombres de los mazos aleatorios. Y al final, como decía el diseñador de Skyrim, cuando diseñaron todo el mundo se dieron cuenta que era casi el mismo trabajo hacer las cosas a mano que desarrollar un mundo aleatorio. Y dice, quedaba siempre muchísimo mejor. Y de trabajo no había mucha diferencia. Por eso digo que entre crear un generador de nombres que luego resulta apropiado, vigilar que no salgan nombres raros, etcétera, etcétera, al final es casi mejor ir manualmente, es decir, vamos a crear 50.000 nombres y ya está. No le veo mucho sentido a lo de los nombres. Pero aparte de eso, ya digo que jugamos una partida y no me parece que el juego se juegue en automático, como dicen algunos por ahí. Creo que tiene muchas decisiones. Creo que tiene de, ahora voy a activar esto, ahora voy a hacer esto. Ahora creo que tiene como el Magic, que si te robas la carta chula y tienes suerte, triunfas. Y si robas la carta mala, estás podrido. Y no puedo comentar mucho sobre el tema de que hay mazos que estén rotos o no. De hecho, me parece muy presuntuoso afirmar eso. Sería muy presuntuoso afirmar eso con una sola partida. Incluso aunque me hubiese tocado a mí un mazo, porque por ejemplo nosotros jugamos la partida, gané yo, pero la partida estuvo ahí en las dos jugadas finales. O sea, de yo hago esto, bajo esta carta y con este combo y te gano porque me ha tocado esta carta. Si no me llega a tocar esta carta, pues igual tenía que haber hecho otra jugada para intentar que no ganase Iván, etcétera, etcétera. Que no es una cosa que ha estado, que le he barrido de calle ni nada, sino me pareció que al final estaba muy igualado, pero aunque yo hubiese perdido de que me hubiesen hecho un combo, me parece, no sé, un poco arriesgado afirmar que hay mazos que están rotos o que hay mazos que son superpoderosos. Bueno, no tengo ni idea, pero hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones. De hecho, los mazos serán aleatorios, pero las cartas no creo que sean aleatorias. O sea, las cartas no son aleatorias. Las esferas de influencia, pues tiene sombra, tiene unos guerreros, unos cartas de acción, unas cartas de efecto, etcétera, etcétera. Luego eso harán combinaciones, es decir, mira, tiene que haber 10 criaturas, 3 efectos, 2 no sé qué y no sé qué. Seguro que las cuentas y hay las mismas criaturas comunes, criaturas infrecuentes, criaturas raras, efectos infrecuentes, efectos tal. ¿Que te puede salir en un combo, o sea, en una baraja, un combo de esos que vale para nada? Bueno, también dependerá de la situación. Yo, como le dije a Iván, cuando acabamos la partida, había una carta que era la mano de Dis, que me tocó 2 o 3 veces durante la partida. No usé ninguna vez. Digo, mira, esta es la carta típica que después de una partida, si esto fuera un deck building, coges y dices, mira, esta carta fuera. Porque esto es una mierda. Me ha tocado 3 veces, no la he usado nunca. Hay una carta que solamente mata al bicho que está en el centro de la manada del otro, no en los flancos. Claro, Iván, muy raro es que tuviese un bicho en el centro. Tenía siempre solamente flancos. O no me interesaba matar al que estaba en el centro. Es que era una carta de esas que tú dices, vaya mierda, que la tengo aquí enganchada en la mano. La tiré 2 o 3 veces. Bueno, un desastre. El juego no me pareció nada del otro mundo. Me pareció un juego de cartas bien, correcto, y ya está. No es un juego que me parezca a mí, como dicen por ahí, que merezca la pena comprarte una baraja de 10 euros, echar una partida, comprarte otra baraja de 10 euros, echar otra partida, comprarte otra baraja de 10 euros, echar otra partida. Esa actitud me parece un poco, no sé, un poco ridícula. Yo, desde luego, como juego, la valoración que me parece es que está bien, pero no me mata. No me mata ni me hace el efecto que me causa, por ejemplo, el Magic. El Magic creo que me parece más entretenido que este juego. ¿Que tendrá este juego mucho más éxito o menos éxito? Bueno, pues eso ya lo veremos. Lo que sí está claro es que es un juego más sencillo, más de decir, mira, vamos a sacar aquí unas reglas de activación, de ataque, tal, muy sencillitas y ya está. Es un juego que seguramente con el tiempo lo van a complicar y que según le vayan añadiendo temporadas nuevas y efectos nuevos y todo eso, pues irá cogiendo bola de nieve y tal. No sé lo que pasará en un futuro, pero vamos, yo aquí a día de hoy como juego me parece entretenido. No me parece un juego que me compraría, ni me parece un juego que me compraría 3 mazos, a ver si me toca un mazo chulo. No. De hecho, me parece que estos juegos lo que tienen es que con el efecto coleccionable lo que derivan es una gran parte de la gente parece que es interés mercantil. Es decir, voy a comprar 4 mazos y como me toque el mazo tal, este mazo lo vendo por... No sé, me parece un poco ridículo, ¿eh? Y nada más, esto es lo que quería decir del Keyforge. Luego jugamos al otro, que es Down in Flames, que sacó Danvers Games. Ahora creo que lo ha sacado GMT, creo que ha sacado una versión. Es un juego de combates aéreos entre cazas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de bandos, están los americanos, los ingleses, los rusos, cada uno tiene sus bandos. Y es un juego que plantea pues el típico dogfighting, es la pelea de uno contra otro, tal. Lo que pasa es que estos juegos tienen la típica pelea uno contra uno y luego tienen los escenarios en los cuales vas progresando, en los cuales tienes que hacer ataques a formaciones de bombarderos o tienes que bombardear un determinado punto en el mapa o tienes que hacer misiones, que yo creo que es donde está lo divertido de estos juegos. El caso es que sacamos y dijimos, vamos a jugar un dogfighting uno contra uno para ir aprendiendo las reglas, a ver qué nos parece y tal. Y es curioso porque jugamos la primera partida y fue, venga, tú llevas también, yo llevo este, vale. Y fue primera jugada. Hago esto, te pongo una maniobra por detrás, te meto una ametrallada con una carta que era, si te doy, te destruyo automáticamente. Le di, no pude esquivarme porque no tenía la carta para esquivar y le destruí. Y yo creo que nos quedamos los dos así un poco como diciendo, joder, yo qué sé, después de 10 minutos de la explicación, que no, la explicación de este juego no es nada, pero vamos, después de los típicos 10 minutos de explicación, que la partida ya ha durado 30 segundos, digo, bueno, vamos a echar otra, echamos otra, y la segunda partida fue totalmente lo opuesto, fue él me ametralla, se pone a mi cola, me mete una barrida, yo le ametrallo, me hiere, me carta la carta, yo ahora la ametrallo, él me ametralla, era un toma de daca constante que ya llegó un momento en que estábamos sin cartas y era todo el rato robar a ver qué te tocaba, subir y bajar de altura a ver si podías esquivar al otro. Era una parte más entretenida, pero claro, luego ya al de un rato se estaba haciendo súper tedioso. En ese momento me acordé yo que ponía el manual que en el dogfighting se jugaba 6 rondas. Cuando acaban las 6 rondas, pues el que haya hecho más daños al otro, y le dije, bueno, vamos a dejarlo ya porque llevamos aquí media hora. Estábamos con 2 o 3 cartas cada uno y claro, no te da mucho de juego, o sea, que te toca la combinación, intentar hacer un poco el combo. Pero ya se estaba haciendo un poco más empalagoso. Ya digo que estos juegos lo malo que tienen es que si no juegas la campaña o las misiones o tal, es muy difícil valorarlo, ¿vale? Yo no sé. No, las dos partidas que jugamos no me dijeron nada. La verdad es que me quedé un poco frío. Me gustaría jugar la campaña, pero ahora lo veo complicado sacar. Me parece que como solo saque Iván me va a sacar la carta de veto esa y me va a mandar a la mierda. Y luego el último que jugamos fue el Forbidden Stars, ¿no? Este ya dijo, Iván, venga, vamos a jugar esto, a ver si nos da tiempo. Y es un juego que es de Warhammer 40.000, de Fantasy Flight Games, estoy en figuritas, de mapitas y tal, pero es un juego que para ser de Fantasy Flight Games está orientado a que las partidas sean más dinámicas, más rapiditas, ¿no? Porque hay unos objetivos y hay que conseguir los objetivos, ya está. No hay que destruir al otro, ni machacar, ni hacer un árbol de civilizaciones, ni nada. Es simplemente destruir al otro. O sea, conseguir los objetivos de que el otro ha puesto en el mapa. Y claro, hay una pelea entre voy a hacerme más fuerte o me voy a hacer modo tortuga o voy a ir a por los objetivos, ¿no? El caso es que cuando empezamos la partida yo me acordaba que esta es la segunda vez que juego yo al juego este. Y me acuerdo que en la anterior partida Iván me hizo una táctica y me quedé pensando y digo, seguro que me va a hacer la misma táctica. O sea, la misma estrategia, que es... A él lo que le gusta es mejorar sus tropas. Cojo todos los turnos, venga, mejoro las tropas. Quita 2 cartas, hay unas cartas de combate, quita las cartas de combate de inicio, que son una mierda, y mete unas cartas de mejoras que son la leche, ¿sabes? La diferencia entre las cartas de mejoras y las otras son espectacular. ¿Qué es lo que hice yo? Dije, voy a hacer una partida, porque además Iván ya lleva unas cuantas partidas, me va a machacar, y yo iba con la idea de que me iba a machacar. Digo, Iván ha jugado unas cuantas partidas ya, me va a machacar porque se sabe todos los trucos del juego y yo no tengo ni idea. Me hizo un repaso de las reglas, no me acordaba nada. Y dije, voy a hacer todo lo contrario que se espera de un jugador nuevo. Es decir, tú normalmente empiezas una partida y empiezas, bueno, voy a ver si hago esto, voy a ver si construyo unas tropas. No, yo lo que hice fue, aquí está el objetivo, primer turno, maniobra de ataque. Le hice 2 maniobras de ataques y me lancé a por un objetivo a capón, ¿vale? Me lancé por un objetivo a capón de tal manera que llegué al planeta, desembarqué con 2 tropas, Iván tenía una tropa más, pues lo típico, como no se sabe los triquiñuelas del juego, pues con una bandera de refuerzos y no sé qué, un combate ahí furibundo, tiramos los dados, sacamos las cartas y al final el planeta destruido, nos destruimos todos mutuamente, ¿no? Así es que nadie se llevó el objetivo. Y encima yo me quedé porque era uno de los trozos de mapa donde yo había puesto una unidad mía. Y me quedé en mi esquina del tablero. Digo, bueno, pues ahora salgo del tablero y voy a hacer esto, esto y esto. ¿Qué pasó? Que las tormentas de disformidad esas que hay se juntaron de tal manera que me encerraron en la esquina mía del tablero. Y no podía salir del tablero, con lo cual tuve un turno que yo no podía ni salir del tablero. Digo, ¿qué? Ahí me dejó un poco fastidiado, sobre todo cuando mi estrategia era el rush, ¿no? Es decir, voy a atacar rápido, voy a intentar conseguir los objetivos rápido antes de que, porque yo sé que Iván va a intentar mejorarse todos los turnos, con eso va a perder tiempo y yo voy a intentar machacarle. Ahí ya mejoró totalmente la estrategia, todo el turno ahí que no pudo hacer nada. Luego llegamos al siguiente turno. De hecho, él cogió y conquistó uno de los objetivos de ese turno, porque yo no tenía tropas fuera, no podía hacer nada. Él conquistó uno de los objetivos que se había quedado vacío, porque dije, esto lo dejo vacío, yo me dedico a por mis objetivos y ya está. Y ahora el segundo objetivo estaba en mi planeta natal y él tenía que venir ahí. Y si, al siguiente turno ya empezamos a seguir jugando y pues él seguía intentando, seguía haciendo la táctica esta, la estrategia esta de mejorar las tropas, Y yo estaba ahí, pero al ataque, venga, ahora te tiro aquí, ahora construyo, sacando la mitad de refuerzos que él, ahora te ataco aquí, ahora vengo aquí. Y él, bueno, pues tenía ahí la partida, cogió un momento, acumuló tres tropas gordas en una esquina, se lanzó a mí este principal y me machacó. No, la verdad es que en aquel momento no sé si me había dado cuenta, creo que ni me había dado cuenta que podía moverse desde donde estaba hasta el planeta donde estaba el siguiente objetivo, con lo cual tampoco fue una cosa de defenderlo mucho, pero no sé, tampoco sé si hubiese jugado muy diferente. Creo que también me la jugué, no es que me la jugué, pero intenté hacer unos bombardeos orbitales para romper una unidad, no me salieron las tiradas, luego hice otro bombardeo orbital, no me salieron las tiradas. También ahí, pues, cuando la suerte no te acompaña, pues eso es lo que hay. De hecho, me pareció muy gracioso porque todos los turnos yo hacía tres o cuatro de recursos. Ya le recolectaba, Iván recolectaba seis o siete de recursos, recolectaba todos los turnos. Pero es que había un planeta que tenía una sola figurita y estaba recolectando en ese planeta tres de recursos todo el rato. Yo qué sé, y al final decías, tío, si este planeta le tiene un bombardeo orbital... Y no me ha hecho nada. Le he tirado otro bombardeo y no me ha hecho nada. Dices, qué ridículo, tío. Tiras 20.000 dados, pero bueno, es lo que tiene. El juego está bien, me gustó. La verdad es que la partida me gustó. Fue súper rápida, fue muy dinámica y creo que da mucho juego en cuanto a posibles cosas que puedes hacer, ¿no? Ya digo que no llegamos a sacar ni una sola ciudad, con lo cual las tropas de nivel 1, de niveles 1, apenas salían, salvo que tuviésemos el martillo ese que te deja hacer figuras de un nivel superior. Creo que es un juego que está bastante bien diseñado. Ahora decía alguien en Twitter que el rollo de las tormentas de deformidad que te pueden fastidiar bastante. Y es verdad. Es verdad que las tormentas de deformidad, ya digo que al principio también, yo creo que al principio como las pusimos de una manera, pues claro, eso luego te muerde el culo. Lo que tenía que haber hecho yo es que cuando yo tuve que poner una de ellas, es haberle puesto muchísimo más lejos. Es lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, al final no fue así, la partida fue divertida. Yo creo que la estrategia que hice me fue bien. No gané, pero bueno, no gané pues porque jugué mal. Pero que habiendo, si hubiese hecho un par de truquillos como los que luego al final de la partida pensé, digo, si en vez de haber cogido los dos de recursos aquí, hubiese cogido con el comodín una fichita de refuerzos y el primer combate hubiese sido diferente, ya hubiese cambiado la partida bastante. Si no me hubiese tocado la tormenta de disformidad ahí, bueno, la cosa podría haber sido diferente. Para haber sido una partida que juegue contra Iván, que ha jugado un montón de partidas, el juego de memoria, siempre juega con la misma clase y siempre hace las mismas estrategias, creo que estuvo bien. Esta es una pequeña crítica velada a la forma de jugar de Iván, pero vamos, yo no creo que se lo tome muy mal. Un juego recomendado. Creo que ya no se puede comprar. Creo que estos juegos, Fantasy Flight Games perdió la licencia del mundo de Warhammer 40.000, con lo cual sacarán esto con la ambientación del Terrinoth o con alguna ambientación de esas chuchurrías que no valen 3 duros. Y no es lo mismo, porque esto lo chulo es llevar los Eldar o los Marines del Caos o los Ultramarines. Y yo que sé, a mí esto es lo que me parece más chulo. Pero bueno, un juego recomendable. Bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael en redes sociales, en Twitter, @Gael2611. Hoy he decidido grabar esta pequeña sección pues para dar mi visión de las partidas que nos jugamos Kabutor y yo el domingo pasado. ya que mi sección irá después de la suya, pues me podré referir a su sección. En primer lugar, como ya sabéis, jugamos Keyforge. Keyforge es un juego que la verdad que me fue llamando poco a poco la atención, porque es un juego de cartas de uno contra uno, juegos que siempre me han gustado, pero que no me meto en ellos pues porque requieren un tiempo, un metajuego, y requieren una inversión bastante fuerte, ¿no? Estos formatos LCG en los cuales te tienes que comprar tres cajas bases si quieres tener todas las cartas, eso me mata, la verdad. Y encima después cada 2x3 comprándote un ciclo y tal. Entonces, Keyforge es un juego que la idea de construcción, no construcción de mazos, es más sencilla, ¿no? Te toca un mazo único, y es único porque la combinación de cartas es única, pero realmente las cartas de un mazo a otro se repiten, ¿no? Lo que pasa es que la combinación de 36 cartas se supone que es única, ¿no? Entonces, claro, ese mazo puede ser mejor o peor, pero te ha tocado en suerte, y entonces pues una persona que se compre un mazo y otra persona que se compre un mazo más o menos tienen las mismas probabilidades de que estén igualados, ¿no? Hay un algoritmo que los define de X cartas comunes, infrecuentes y raras, y entonces pues por ahí. Luego es verdad que lo que dicen en redes sociales, pues bueno, si te compras más mazos tendrás más posibilidades de que te toque un mazo muy bueno. Pero hay un sistema mediante el cual puedes igualarlos, que es que el mazo más bueno empiece con cadenas, que bueno, ya lo puedes ir ajustando ya como tú quieras, y la verdad que está curioso, ¿no? Me empezó a llamar la atención porque me gustan ese tipo de juegos, y bueno, finalmente lo adquirí sin mucha esperanza de que fuera muy muy bueno. Pensaba que iba a estar entretenido y tal, y la verdad es que las partidas que he jugado me está gustando más de lo que me esperaba. No voy a decir que sea el pepino de la vida, pero está muy, muy chulo porque, como ha dicho Kabuto en su sección, al final tomas decisiones en cada turno, ¿eh? Cada vez que te toca tu turno y tienes que elegir una de las esferas de influencia, ahí está la decisión. Luego ya el jugarla, una vez que has elegido una esfera de influencia, pues más o menos es fácil y más o menos automático, pero lo que es la decisión de decir cojo esta facción y juego con ella porque tengo más cartas en la mesa, o cojo esta otra facción porque tengo más cartas en la mano y renuevo la mano, y ahí la verdad es que tiene bastante, bastante chicha. Era algo raro porque, bueno, siempre estamos acostumbrados al típico juego en el que ganas maná y tienes que ir pagando cartas, y según la carta si es más cara es más buena, pero puedes bajar menos cartas, o ganas dinero, recursos. Hay otro en el que ganas tesoros, tengo yo el Warhammer Invasión, que ganas tesoros, ¿no? Ganas como dinero y con eso tienes que ir pagando las cartas. Pero bueno, es una idea diferente, es una idea original. La verdad es que me está gustando bastante como para tener una caja base y me puedo echar una partidilla de vez en cuando. No creo que me compre mucho más mazos. Si acaso, pues de vez en cuando, a lo mejor a 10 euros el mazo, pues me compro uno, y si tengo 5 o 6, pues ya con eso tengo bastantes combinaciones y poco más. Es un juego que la verdad, no sé, recomiendo probarlo, cuanto menos. Y una vez que lo hayas probado, pues ya decidí si a lo mejor merece la pena tener, aunque sea un par de mazos en casa, para echar unas partiditas rápido. En media horita te has echado una partida fácilmente y tienes sus decisiones. Después jugamos un juego que se me sacó Kabuto, que es el Down in Flames, que es un juego de estos de... Bueno, yo pensé que era de GMT o de Victory Point, no sé de qué editorial, pero de ese estilo, ¿no? De un avión contra un avión, y bueno, un avión, no sé, me pareció, la verdad, un despropósito de juego, porque, bueno, al final, como ha contado Kabuto ya en su sección, la primera partida estuvo muy graciosa porque, bueno, directamente, ¿no? Él me disparó, yo no tenía ninguna carta para contrarrestarle, ¡pup!, a tomar viento. Y no, la verdad que nos quedamos así cuajados. Digo, venga, vamos a echar nota rápida porque vamos. Sí, ¿no? Y entonces empezamos una segunda partida y era todo el rato igual, era todo el rato, no sé, pocas decisiones. Nada más que yo me preocupaba, pues nada, había momentos en los que yo le sacaba una carta a Kabuto, pues de mantener esa ventaja y así tenía más posibilidades de contrarrestar sus cartas. Lo cual no implicaba que a lo mejor él utilizaba una carta, porque es un poco el piedra, papel o tijera, pero un poquito más enrevesado. Entonces, yo te disparo con la carta de In My Sights, y si tú tienes en tu mano una carta que contrarreste In My Sights, pues bien, y si no, pues mal. Y entonces, yo qué sé, subes de altura para intentar ganar más cartas, bajas de altura para ganar más cartas, subes de altura para que el otro no te pueda seguir porque pierde cartas. Yo qué sé, un despropósito. La verdad es que eso, al final es un piedra, papel, tijera, una cosa sin mucho sentido, la verdad. Aburrido y la verdad que no me gustó mucho. Pero bueno, me contó que había un modo campaña, un modo historia que utiliza la mecánica y a lo mejor por ahí pues el juego tiene algo, ¿no? Pero lo que es la batalla de uno contra uno no me hizo mucho, y la mecánica en sí tampoco me llama. Y por último, pues jugamos el Forbidden Stars, ¿no? Me llevé el Forbidden Stars, que es, como todos sabéis, uno de mis juegos favoritos. Sé que funciona muy muy bien a dos. Siempre hago lo mismo, a dos jugadores ya quito los orcos del medio, y es por una de las razones que además Kabuto lo ha comentado en su sección, ¿no? Piensa que yo siempre juego igual, que siempre me gusta desarrollar mi civilización, hacerme muy fuerte y luego atacar, y entonces me hace gracia porque, claro, he jugado dos partidas con él a este juego y, claro, puede dar esa sensación. Y la verdad es que en este juego tienes que decidir un poco si atacar o quedarte desarrollándote o hacer una combinación de ambas y tal. ¿Qué pasa? Yo conozco bastante el juego, porque es uno de los juegos que hay en mi ludoteca que más he jugado. Probablemente el segundo, después de Gloomhaven. Entonces, la verdad es que conozco el juego y sacarlo ahí con alguien y ponerme a abusar. Lo que dice es que yo no hago una táctica agresiva, ¿no? Sacar el juego y de repente ponerme agresivo desde el primer turno y hacer un rush, ¿no? Además, seguramente como yo más o menos conozco las cartas y tal, pues venga, me cojo las cartas de ataque, hago esto, me cojo una ficha de aquí, la sacrifico porque sé que esta carta la sacrifica, te hago no sé cuántos Volter y te... Pues hombre, es un poco frustrar al contrario, ¿no? Entonces, cuando juego con una persona con la que no es habitual de este juego, no me gusta hacer eso, la verdad. Prefiero ir tranquilito, que el juego dé una sensación de desarrollo, una sensación de estar haciendo algo, y posteriormente pues ya que se desarrolle la partida como tenga que desarrollarse. Él me sorprendió, la verdad, porque hizo justo lo contrario y me pegó un ataque ahí sorpresa, abandonando además un planeta que no me explico cómo abandonó, pero bueno, dijo, no, yo veo por mi objetivo y lo demás me da igual, ¿no? Y la verdad es que me hizo un ataque en un planeta que no me esperaba y que no le salió bien, pero yo calculaba más o menos que teníamos un 50% de posibilidades de o lo ganaba él o lo ganaba yo, pero vamos, que el ataque no estaba mal lanzado, ¿no? Y bueno, finalmente ni lo ganó él ni lo ganó yo, se quedó el planeta desierto, pero claro, eso me vino bien a mí porque no pudo coger el objetivo. Y bueno, a partir de ahí ya empecé yo a decir, quieto, que este hombre se ha venido arriba. Él utilizaba Eldars, yo utilizaba Caos. Y utilizó una táctica súper agresiva, así, desde el primer turno. Digo, bueno, cuidadito con este hombre que viene fuerte, viene a tope. Vamos a darle caña ya un poquito, que se... Así que nada, saqué un poquito el periódico, le di en los hocicos, dije, relax. Y le ataqué un poquito. Y es verdad lo que dice en su sección, que después hizo dos ataques orbitales, que es una mecánica que te permite el juego para debilitar al contrario, ¿no? Con las naves Eldar, que son muy fuertes. El primer ataque orbital me podía haber hecho algo de daño, la verdad. Que si me hubiera hecho perder esa unidad, pues hubiera... estaba una unidad en un planeta solo y hubiera ganado dos recursos menos y además tenía que haber hecho un avance que me hubiera retrasado un poquito. Me hubiera hecho daño. El primero me hubiera hecho un poquito de daño. Pero el segundo ataque orbital, que también falló, la verdad es que no influía en nada. Me decía, es que aunque me mate un marine o tal, lo voy a reponer ahora. Porque tenía una orden de comprar unidades en ese planeta y iba a sacar otra vez el marine espacial que me matara. El caso es que me mató la figurita más pequeña, que era un cultista del caos, y lo compré en marine igualmente, y al final me daba igual, la verdad, ese segundo ataque orbital. Y finalmente pues le ataqué en el objetivo que me quedaba y me hice con la victoria. Pero bueno, la verdad es que el momento clave fue la primera batalla, ese ataque agresivo que me hizo. Si se llega a hacer con el objetivo, la verdad es que la partida podía haber cambiado un montón. Y ya ahí pues me tenía que haber puesto yo un poquito más durete, y haber sido más agresivo todavía. Y bueno, la verdad es que no sé. Por una parte, incluso me quedo, ¿no?, con la espinita de qué hubiera pasado si le hubiera salido bien esa primera jugada, ¿no? Por otra parte, pues bueno, ya digo que no me gusta ser excesivamente agresivo con jugadores que no juegan habitualmente al juego, porque bueno, no es plan, ¿no?, de sacar un juego de estos a mesa y mi objetivo no es frustrar al contrario, ¿no? Es un poquito, pues no sé, pasarlo bien. Un juegazo, os lo recomiendo a todo el mundo, y este juego hay que sacarle partida. Es una lástima que perdiera la licencia y no vayan a salir expansiones, porque el juego lo que le pega son más ejércitos y variedad. Yo, como sabéis, no sé si me habéis escuchado en otros episodios, yo soy muy anti-expansiones, pero porque pienso que no le damos suficientes partidas a los juegos como para que necesite expansiones. Sin embargo, yo a este juego ya llevo unas 15, 17 partidas y ya sí me haría falta una expansión. Pero bueno, una lástima. Y esto ha sido todo. Sin más, me voy a ir despidiendo. Nos vemos en la mesa. Bueno, continuamos con la tercera parte en la que nos vamos a centrar en estrategias. Bueno, ya os voy adelantando algo. Este tipo de juegos de los que yo suelo hablar, ya sabéis que no son juegos en los que pueda existir una estrategia ganadora, en el que puedas tener todo calculado o controlado y en el que tengas, pues eso, una seguridad de que haciendo una serie de cuestiones de una forma vas a ganar seguro. Todo lo contrario. Este es un juego con una interacción altísima. Y el equilibrio y los desequilibrios los ponen los jugadores. Las facciones son muy asimétricas, como ya hemos comentado, y cada una tiene, de hecho, unas habilidades muy distintas. Eso puede hacer que quizá alguna facción pueda tener alguna habilidad un poquito mejor, o que pueda haber una pequeña tendencia a que una facción pueda ganar un poquito más fácilmente. Yo creo que todo eso se compensa con los jugadores. Cualquier partida en la que los jugadores se alíen contra uno, ese no va a ganar. Con lo cual, el juego está en los jugadores más que en las mecánicas. El resultado, quiero decir, de la partida está más en los jugadores que en las mecánicas. Con lo cual, pues bueno, lo que ya me habéis escuchado quizá decir algunas ocasiones. En estos juegos no están hechos para los que no toleran la frustración de uy, no he podido hacer nada porque los demás me pegaban. Si esta es un poco tu business, olvídate de este juego porque lo vas a pasar mal. Los jugadores se pueden aliar contra ti, te pueden pegar gratuitamente, te puede pasar que alguien que no controle demasiado el juego esté haciendo cosas que no sean las óptimas y eso te perjudique a ti, con lo cual, si eres de los que se plantan en los juegos a llorar porque las cosas no han ido como tú pensabas, olvídate de este juego. Pero bueno, aunque no existan estrategias ganadoras, sí que hay algunas cuestiones que, teniéndolas en cuenta y utilizándolas de según qué formas, pues bueno, nos acercan un poco más a la victoria o a hacerlo bien, junto con algunas aperturas que son un poco lo que vamos a intentar comentar. Estrategias generales, estrategias genéricas para todas las facciones. En algunos casos son demasiado obvias, pero bueno, no está de más recordarlas. Controlar portales. Si tú te plantas en este juego sin saber muy bien qué hacer, controla portales. Crea portales, ocúpalos de la manera que sea, que con eso mal no vas a ir. Eso te va a proporcionar puntos de victoria, te va a proporcionar puntos de poder, va a hacer que los otros a su vez no la tengan si es que se los robas, con lo cual hacer portales y controlar portales es algo relativamente básico y, en fin, una de las principales recomendaciones que se caen por obvias. Sea oportunista. Este juego, el timing que decíamos antes, la oportunidad de hacer las cosas en el momento justo, es quizá lo más determinante. Incluso haciéndolo bien, pues como decíamos antes, se te alían y no tienes nada que hacer. Pero bueno, ¿cómo gestionar los puntos? Intentar retrasar el turno todo lo posible, es decir, gastar menos puntos que el resto para que seas tú el último en hacer las cosas y, por tanto, aprovechar esas oportunidades donde el resto no puede contraatacar. Eso también es importantísimo. Haz tus deberes. Tienes un guión en tu facción que son las condiciones para obtener grimorios. lo mismo, en caso de duda, controlar portales y hacer tus deberes son los consejos elementales para cualquier novato y para cualquier partida. Y, también muy importante, evita el conflicto gratuito. Eso va a hacer un poquito más estratégico el juego, aunque también un poquito más soso. Si queréis jugar confrontación por la confrontación, os vais a divertir más y el que menos se meta en peleas va a ser muy posiblemente el ganador, porque es un juego que, a pesar de estas miniaturas tan monstruosas y demás, técnicamente no premia el combate, salvo a las facciones orientadas al combate. No es un juego realmente... pues eso, de hecho, para combatir, para que tus unidades estén peleando todo el rato. No, hay unas que sí, bueno, que pueden estar un poco más orientadas a esto y a la conquista y a quitar zonas a otros y a eliminar unidades de otros, pero por lo general no suele ser así. Incluso las facciones que no tienen, no están orientadas al combate, es verdad que en algún momento pues pueden arriesgarse a hacer una batalla por distintos motivos, pero evita en lo posible ese conflicto gratuito. Yéndonos a facciones concretas, vamos a seguir el mismo orden en el que hemos presentado a las razas antes, a las facciones. Empezamos por Nyarlathotep. Vamos a ver aperturas. Por lo general, vas a poder moverte en una primera, en un primer turno y construir dos portales. ¿Por qué? Tu capacidad de movimiento te permite desplazarte a zonas un poquito más seguras porque estén un poquito más alejadas. Ya hemos dicho que no demasiado porque todo está muy apretado, pero digamos que tú vas a tener más opciones que el resto de llegar a cualquier zona y también de construir dos portales. ¿Por qué? Porque normalmente vas a jugar detrás de Chulu, que es realmente, por lo general, tu némesis en el juego básico. Por cierto, recuerdo que lo que voy a explicar son las estrategias de las cuatro facciones del juego básico. Y por lo general también pensando en que están jugando contra esas mismas facciones. Con lo cual, yo digo aquí, Chulu siempre empieza como jugador inicial, eso hace que vaya a gastar los puntos antes que tú y eso hace que tú vayas a actuar después de Chulu. El hecho de tener tres portales con el que has iniciado y si construyes otros dos, te proporcionará un hechizo por tener tres portales. O sea, puede ser una de tus iniciales estrategias. Puede ser más conservador y en lugar de construir dos portales, hacer solo uno, sacar algún monstruo para proteger ese portal e intentar capturar quizás con un cultista, intentar capturar un cultista con algún monstruo que también hubieras podido sacar, aprovechando toda esa capacidad de volar. El turno 2, depende que hayas, si has hecho una cosa o la otra, vas a empezar con 11 o 12 de poder y habrás obtenido un hechizo de una manera o de la otra, o consiguiendo capturar un sectario o porque ya tengas tres portales. Con lo cual, bueno, con esos 11 o 12 de poder, un consejo es sacar ya a Nyarlathotep, por muy pronto que parezca, y utilizar el millar de formas. Si teníamos 11 o 12 de poder, nos hemos gastado 10 en Nyarlathotep, todavía nos queda 1 o 2, con lo cual estamos dentro del turno. Si utilizamos el millar de formas, recordad que nos permite tirar el dado y obtener tanto poder como salga en ese dado o que el resto de los jugadores se lo quiten. Es verdad que dependemos ahí un poco del resto, pero en estos inicios de partida donde van a querer tener poder y es raro que quieran gastarlo, lo normal es que te proporcionara a ti algunos puntos y que tampoco les parecieras demasiada amenaza, ya que tu poder va a ser poquito, pero allá va a depender, insisto, de los jugadores. Si te dejan, podrías ganar una media de 3 puntitos, que junto con el punto o los 2 puntos que te quedan, pues eso, 3-4 puntitos para hacer alguna cosita, sacar algún monstruo, para proteger portales, sería quizá lo recomendable. A partir de aquí, ya lo que toca es ser oportunista. Capturar sectarios, capturar portales conforme puedas, iniciar combates contra primigenios que te hagan ganar símbolos arcanos sin poner en riesgo a Nyarlathotep. ¿Cómo hacemos esto? Si Nyarlathotep va a salir a pasear y contra primigenios, recuerda tener tus horrendos cazadores en el tablero con su hechizo de poder convocarlos, del que habíamos hablado antes. Estos inicios de partida es muy difícil que los jugadores, que el resto de jugadores tengan ya a sus primigenios encima del tablero. pudiera ser, pero diremos que no debería ser lo más frecuente, con lo cual te permite ir a pegarte con Nyarlathotep y gracias a su capacidad de no morir, salvo que te pegues contra un primigenio, pues bueno, asumir ciertos riesgos. Y ya digo, incluso aunque te pegaras con un primigenio, si te llevas a los horrendos cazadores, muy mal se tendría que dar. Aún así, esa gestión del riesgo es una cuestión básica que tendríamos que hacer. Recuerda que necesitas gastar 10 de poder para cumplir los requisitos de invocación de uno de dos de los hechizos, 4 y 6 de poder. Por lo tanto, puede ser una buena idea debilitar a facciones fuertes que puedan suponer una amenaza contra tu primigenio, robándoles portales y que no impidiendo por esa parte que puedan sacar a su primigenio relativamente fácil. Chulu, especialmente, yo diría que es tu principal enemigo. Esos requerimientos de poder hace que tengas también que gastar mucho el coste elevado de tu primigenio. Lo mismo, con lo cual es quizá una de las facciones que más depende de tener un motor de puntos de poder, de portales, porque además no tienes otras fuentes de obtenerlos, como puede tener Chulu o puede tener el Rey de Amarillo con otras formas, vaya. Aprende a gestionar el hechizo de locura. Es uno de los más importantes del juego, aunque suele pasar un tanto desapercibido, ya que al gestionar las subidas por herida, puedes colocar a los monstruos, a las unidades del resto de jugadores que tienen que huir de una manera estratégica. Incluso haciéndolo con un poquito de cálculo, podrías eliminar unidades al dejar bloqueadas las zonas a las que podrían huir y, por tanto, tener que eliminarlas. En resumen, deberías tener un inicio en el que vas a asegurar portales y poder. Y unos últimos turnos en los que Nyarlathotep, ahora ya sí, debería ir como un kamikaze a la caza de puntos, aprovechando esta habilidad de que matando primigenios obtienes símbolos arcanos. Una estrategia en el cuarto, quinto especialmente, o sexto turno, si es que llega, recordad que una partida de Chulu Wars va a tener una media de 5, 6, 7 turnos quizás, no suelo tener yo partidas mucho más largas y pensad que acabe en el quinto o en el sexto turno suele ser lo más frecuente, con lo cual en esos turnos Nyarlathotep tiene que salir a pasear y tiene que matar primigenios, que va a ser una fuente de puntos imprescindible para él. Seguimos con Chulu. Chulu podríamos decir que es una facción fácil, muy fácil de jugar, ya que parte de sus hechizos, parte de las condiciones para obtener los hechizos, son automáticas. El del inicio y el de final de partida. Primera fase de condenación, te regalan un hechizo. Cuando tienes 5, te regalan el sexto. Es decir, no tienes que hacer nada. Hay otro que prácticamente no tienes que hacer nada tampoco, porque es por la existencia de una cantidad de portales en zonas oceánicas. Dos de ellos se obtienen peleando, que es la única cuestión que tienes que tener en mente y que, bueno, casi te sale automático, te sale del alma porque tienes a unas unidades que piden salir a pelear. Y el otro es invocar a Chulu, con lo cual muy mal se te tiene que dar para que esos deberes no sepas hacerlos. Tiene un inicio muy fuerte de partida. ¿Por qué? Porque las unidades son muy combativas, son relativamente baratas para lo que son capaces de hacer y tienen mucho poder de combate. Y los hechizos, además, las suelen reforzar, algunas de ellas al menos. Es el jugador inicial, lo cual es un arma de doble filo. Tiene la iniciativa, pero también es el primero en agotar los puntos en el primer turno. O puede serlo, ya que pues es el primero en actuar y depende cómo los gestione en el resto. Pero por lo general suele ser el primero en agotar los puntos. Lo que puede implicar que si ha construido portales y no los ha protegido, tacatún, se los levanten por la filosa. Aperturas. Vamos a ver, podemos plantear hacer dos portales para en el segundo turno tener 12 puntos de poder. Si se intuye que hay poca agresividad, es decir, si vemos que el jugador azul no parece que se esté acercando, que nos vaya a quitar un portal, el Rey de Amarillo rara vez, muy extrañamente, nos va a quitar un portal, y parece que Rojo también se ha quedado más por su zona, a lo mejor podemos arriesgarnos a esto. Construimos dos portales que no van a estar protegidos y tira para adelante. Una de las opciones sería obtener involución al haber construido para obtener los portales con algunas de con alguno de los primeros hechizos que podamos sacar. Si invocamos a Chulu en ese segundo turno y obtenemos sumergir o Yantei si hay portales en océano, recordad que sumergir sería un hechizo bastante potente para poder pegarnos y podría ser una estrategia relativamente viable después de haber obtenido los 12 puntos con los portales o los 10 si es que nos hemos quedado cortos, sacar directamente a Chulu y que Chulu empiece a, bueno, pues eso, a hacer el mal a un coste muy barato. Vuelvo a recordar, con ese el hechizo de sumergir, la actualización, la revisión, implica que sumergirte te cuesta 1, volverte cuesta 0, con lo cual es muy versátil a la hora de que Chulu vaya con un ejército a hacer el mal a zonas y quedarse portales fácilmente. Cuando vayamos además a otras zonas y nos peguemos, vamos a estar haciendo también los deberes de Chulu para conseguir nuevos hechizos, con lo cual todo eso se retroalimenta. Haz el mal con Chulu todo lo que puedas, con sumergir especialmente, priorizando, como decíamos, zonas con portales que estén más o menos accesibles, que no estén demasiado protegidos, y si puede ser de océano, porque te van a dar más puntitos suculentos. No tengas miedo ni a morir ni a matar primigenios. Como solemos decir, no tengas miedo a ganar, no tengas miedo al éxito. Chulu está para hacer los deberes. Y si muere, tranquilo, reaparecerá, porque reaparecer es barato para esta facción. Son 4 puntos de poder, algo muy asequible. Y además vas a obtener un símbolo arcano cada vez que vuelvas a invocar a Chulu. Con lo cual, morir no es un problema especial para ti. Tampoco le regales la muerte a Nyarlathotep para que no obtenga puntos de victoria a través de los símbolos arcanos por haber matado un primigenio, pero con los otros primigenios no tengas miedo a pegarte con ellos. Aprovecha sabiamente la habilidad de sueños, el hechizo sueños, otro de los más potentes de todo el juego, ya que además recordemos que el coste ha pasado a ser 2 y que con sueños lo que hacemos es que otro jugador directamente elimina uno de los sectarios de un portal y pones uno tuyo. Esto combinado con la involución hace que puedas tener una reservita de sectarios disponibles para en cuanto veas que hay algún portal que se ha quedado con un único sectario que nadie lo está protegiendo, haces el intercambio y te quedas con él de una manera bastante barata. Cuando los jugadores son expertos, es verdad que Chulu suele desinflarse un poquito. Y por eso estos reequilibrios de haber reducido el coste de sueños, de permitir la reaparición con sumergirse a coste 0 y algún otro símbolo arcano que obtienes con Chulu que en la edición original no estaba. Yo diría que sueños es de los hechizos más determinantes, ya que va a obligar al resto de facciones, por lo general, a tener 2 sectarios por zona. Porque si dejan solo a uno, con sueños te lo quitas. Con 2, bueno, vas a tener que gastarte 1 para quitar el primero y otra acción que valen 2 puntos para eliminar el segundo. Con lo cual creo que eso determina mucho al resto de jugadores. Bien, seguimos con Subniguraz, con la cabra negra. Es quizá la facción a la que más le cuesta ver la estrategia en una primera partida. Aunque hemos dicho que el rey de amarillo es un poquito raro, se ve un poquito más fácil. La de Subniguraz es fácil no entender muy bien qué hacer y cometer errores de principiante. Algunos de esos errores a evitar. Punto 1. No te expandas inicialmente. En los primeros turnos no te obsesiones con la expansión. Suele ser un error muy frecuente por algo muy lógico. En la hoja de facción vas a ver que tus condicionantes para obtener los hechizos supone estar expandido, estar presente en varias zonas del mapa. Con lo cual dices, bueno, pues voy a empezar a expandirme. ¿Qué pasa? Que al expandirte te vuelves un caramelito y dejas desprotegidas además las cosas. Con lo cual, piensa que ya harás esos deberes. Otro error es pagar por los monstruos sin descuento. Sabéis que aquí hay un hechizo que cuando su Niguraz está en juego hace que sean más baratos los monstruos. Eso hay que aprovecharlo, porque si no te vas a gastar un pastizal que no tienes, una cantidad de poder que no estás para malgastar en la obtención de esos monstruos. Alguno de los primeros, pues quizá tengas que pasar por caja a precio caro, pero después piensa en hacerlos con ese descuento. Y otro error también, que señala el autor, Sandy Petersen, y que yo sí que he hecho durante muchas partidas y no me ha ido mal, pero es verdad que pensándolo, jugando con jugadores expertos, no es una buena estrategia, es sacar a Subniguraz, invocar a Subniguraz en el primer turno. Eso no parece que sea una buena estrategia, es fácil, vas a perder muchos puntos de poder en el segundo turno, vas a poder hacer poco y vas a ir a una partida larga, y las partidas no suelen serlo. Y otro error es atacar en los primeros turnos. No suele ser algo que se le pase mucho por la cabeza a nadie, porque suele estar bastante desvalido, pero por si acaso alguien tiene dudas respecto a eso, tu facción no va de combatir en los primeros turnos. Es una facción que tiene muchas unidades, que tiene, en fin, alguna miniatura más que el resto. Y vástagos, si tenemos el hechizo de los 10.000 vástagos, es mejor plantearse la partida como una infección con un núcleo fuerte. Es decir, vamos a centralizarnos en una zona en la que estemos muy, muy acumulados, y ya nos iremos expandiendo como una infección poco a poco conforme avance la partida. Lo que os decía al principio de... No os obsesionéis con expandiros al principio para coger rápido los hechizos. Vamos a obtenerlos de otras formas y los según nos podamos expandir de una manera controlada, lo iremos haciendo. Muy importante es saber utilizar el ritual de sangre. En la práctica, pensad que por el coste de uno de poder vas a obtener un símbolo arcano. Es decir, cuando sacrifiques a un sectario que te ha costado uno sacarlo, te da un símbolo arcano, lo cual está muy bien. Eso te da tiempo además para ver qué hace el resto de jugadores y cómo gastan el poder. Es decir, cuando tú haces el ritual de sangre, te permite, pues eso, tener un poquito más de control respecto a eso. Growth es un hechizo potente al final de la partida. Al principio, si no tienes sacados a los migos, que no suele ser una prioridad, no le vas a sacar demasiado rendimiento. Con lo cual es verdad que Groth, a pesar de lo potente que puede parecer, va a ser lo más al final de la partida y a veces a lo mejor tampoco lo aprovechamos tantísimo. Pero piensa que te va a permitir limpiar portales para ir a por ellos, si la tirada y bueno, te sale relativamente bien. Aperturas. Vamos a hablar de algunas. Una de ellas, la primera apertura. La condición de Grimorio sacrifica dos sectarios, es una cosa que vas a aprovechar. Tienes una condición, que es esto, sacrifica dos sectarios. Los sacrificas, no has hecho nada, no has gastado nada de poder, y a ver cómo respira el resto. Esto te va a dar tiempo. Obtienes signo rojo como hechizo gracias a esa condición. Y lo que vas a hacer es invocar a un retoño. Son caros, pero este nos va a servir para poder construir un portal y tenerlo controlado con ese retoño. Róbalo en lugar de construirlo si ves que alguien ha dejado algo sin defender, que es una estrategia bastante viable contra facciones un poquito más agresivas que hayan construido rápidamente. En lugar de coger signo rojo, una variante es que cojas frenesí. Y tendrás de esa manera unos sectarios que son disuasores. La contra es que no vas a sacar de esa manera tanto partido al retoño oscuro. Una segunda apertura, en lugar de ir al signo rojo, sería sacrifica dos sectarios y obtén un hechizo, el que veas, y expándete a tres zonas. Más la original, serían cuatro. Eso te va a permitir coger otro segundo hechizo. Construye un portal y recupera los dos sectarios. Esos serían los 8 puntos gastados en el primer turno. Terminarías el primer turno con dos portales y dos hechizos. Turno 2. Invoca a Subniguraz. Coge el hechizo de los 10.000 vástagos. Saca a los ghules poquito a poco a coste cero. Eso te va a volver a dar tiempo a ver cómo respira el resto de la gente. Y con los dos puntos que te quedan, vuelve a recuperar los dos sectarios. Finalizarías el turno 2 con dos portales. Dos o tres hechizos, depende de lo que hayas hecho con la apertura 1, y el primigenio ya en juego. Con lo cual, inicias un tercer turno con el primigenio, con los 10.000 vástagos y con un chiringuito más o menos montado. ¿Qué te toca ahora hacer? Gestionar a Subniguraz, para no ponerlo en peligro, pero aprovechar que ya está encima del tablero, y especialmente su habilidad Avatar. Intenta capturar portales sin poner en riesgo a tu primigenio, aprovecha sacrificio de sangre para obtener símbolos arcanos gracias al sacrificio de estos mismos, y además vamos a intentar tener sectarios disponibles para tu caza de portales. Como vas a ir con su minigurad yendo de un lado para otro, pues sería bueno que cuando te comas a alguien tengas algún sectario para poder invocar en lugar de tener que estar desplazándolos, que siempre suele ser más caro. La expansión para obtener tus condiciones de hechizo la vas a rematar eso con avatar, con necrofagia, en lugar de gastar puntos moviendo unidades, aunque en algún momento seguro que vas a tener que hacerlo. No tengas prisa en eso y piensa que eso, cuarto o quinto turno, es el momento en el que hacer esa expansión y rematar tus deberes. El final de la partida, por tanto, ese quinto o sexto turno, tiene ese objetivo principal: mantener lo construido, intentar mantener a su minigurad con vida, ya que varios de tus hechizos potentes dependen de eso, dependen de que esté con vida, con lo cual Chulu o Nyarlathotep, que van a ser muy posiblemente los que intenten ir a por ti porque van a obtener más beneficio, intenta evitarlos en la medida de lo posible. Es una de las dependencias, es el talón de Aquiles de la facción, que su minigurad, a pesar de tener avatar y demás, pero bueno, no es que sea uno de los primigenios más poderosos, y si muere, pues te deja un poquito, en fin, un poquito con el culo al aire. Y por último, las estrategias de El Rey de Amarillo. Como hemos dicho, es la facción más diferente, ya que tiene una especie de minijuego, de mini mecánica propia, única e idiosincrásica de él, que es la profanación. Una partida del Rey de Amarillo gira en torno a esto, a la profanación, a cómo profanamos y cómo gestionamos el momento en el que hacemos esas profanaciones y de qué forma. Tanto porque tres de sus condiciones del hechizo son profanar zonas, con lo cual, para poder hacer tus deberes vas a tener que profanar sí o sí, desplazarte sí o sí, como que además debería ser una de tus principales fuentes de símbolos arcanos y por tanto de puntos. No eres una facción que vaya a portales de una manera tan determinante, aunque vas a necesitarlos obviamente, y no tienes demasiadas unidades dirigidas al combate, con lo cual la profanación va a ser tu principal fuente de puntos de victoria. Es una facción en general débil, sus unidades tiran pocos dados por lo general, el Rey de Amarillo de hecho no tiene poder de combate, tampoco solemos controlar muchos portales ni solemos buscar la batalla habitualmente. Sus deberes van para obtener puntos de poder y gastarlos deberían ir a otras cosas, no tanto a la construcción de portales. Y no tienes mucho margen para malgastar los puntos sacando, no sé, viakis a destiempo o hacer desplazamientos que no vengan demasiado al caso. Con lo cual, tienes que medir un poquito más, incluso más que otras facciones, ese gasto. A su favor, por lo general es que no te sueles hacer muchos enemigos directos, ya que aparentemente va a lo suyo. Contra jugadores expertos es probable que alguno esté dispuesto a sacrificar algo de su poder para intentar darte algún palo y retrasarte. Y esto es verdad que es un dolor. Si al principio de la partida te mata al Rey de Amarillo cuando todavía no has empezado ni a montar el chiringuito, te va a retrasar porque no has hecho nada, has gastado 4 puntos para sacar a tu mini primigenio, no has construido portales, y si en ese momento te dan una tollina, te van a dejar, en fin, te van a retrasar bastante los deberes. Aperturas. Vamos a explicar una primera apertura. Vamos a llamarla la del Rey de Amarillo. Es la más básica y la más, yo creo que la más intuitiva. Mueves un sectario a Escandinavia, invocas al Rey de Amarillo, son sus condiciones, te has gastado ya 5 de poder, y puedes comenzar a profanar, o intentar profanar si te sale la tirada. Que te salga o no te salga, lo que sí que vas a ir haciendo es tu ejército de no muertos. La muerte aulladora es prácticamente obligatoria, lo cual sería posiblemente tu primer hechizo para sacar una vez que has invocado, que te dan gracias a invocar al Rey de Amarillo, ya que te va a permitir desplazar a tu ejército de manera gratuita. Y en cuanto puedas también, Zingaya, para aumentar ese ejército gracias a algún incauto que tenga sectarios a mano. La parte negativa es que Zingaya hace que no pases tan desapercibido. Es decir, al empezar a molestar a otros jugadores quitándole sus sectarios, eso por lo general va a hacer que tuerzan el morro un poquito. Y pues eso, te hagas algún enemigo que otro. Los pasos siguientes suelen ser intentar aprovechar al rey de amarillo para continuar profanando o quizá cogerte algún portal que, aunque esté protegido por monstruos, al tener tú a un primigenio y posiblemente el primer primigenio encima del tablero, te puede dar alguna oportunidad de quedarte gratis con algún portal. Pero no deberías retrasar mucho más del turno 3 la invocación de Astur. ¿Para qué? Para poder aprovechar de verdad lo que llaman el tercer ojo y tener de verdad montado el motor de puntos. Con el tercer ojo os recuerdo que la profanación es mucho más barata, pasa de 2 a 1, con lo cual vas a hacer muchas más profanaciones por turno, pero especialmente robas un símbolo arcano cada vez que consigues la profanación, con lo cual un chiringuito más o menos montado debería proporcionarte una pila de símbolos arcanos y por tanto de puntos. Retrasar mucho más allá del turno 4 la aparición de Astur va a dificultar mucho la victoria, porque va a hacer que este motor, ya digo, y esta forma de obtener puntos haya ido demasiado lenta. No sé, en carambolas de partidas en las que sí que hayas podido hacer portales o quedarte con portales, yo que sé, 3 o incluso 4, y que a lo mejor hayas tenido ahí un remanente de puntos, pues quizá pueda llegar a ser viable. Yo no lo veo. Contempla realizar ritual solo si tienes varios portales y los dos primigenios en juego. Si no, de los rituales no son tu prioridad. Si no, es mucho más rentable profanar. El coste de lo que te vas a dejar haciendo un ritual, si lo inviertes en profanar, vas a sacar muchos más símbolos arcanos. O, bueno, el ritual puede estar para cuando ya has gastado los 12 marcadores de profanación que tienes disponibles, que están limitados precisamente por eso, para que, bueno, tampoco pueda ser eso un vergel de conseguir puntos si estás dando con jugadores novatos que no se enteran de qué va la película. Y, bueno, pues ese puede ser el momento. Cuando ya has gastado todos, pues ahí sí que puedes gastar puntos de poder en hacer rituales. Hay una segunda apertura, que es la que podríamos llamar la del apocalipsis zombie o apertura Zingaya. Implica, eso sí, hacerte un enemigo desde el principio de la partida, que vamos a llamarle la víctima. ¿Cómo sería esta salida? Invocas a un no muerto en la primera acción que haces. Lo llevas hasta la zona inicial de un jugador. Preferentemente Niarlath Hotep o la cabra. Primero porque te van a pillar un poquito más cerca y porque a efectos de juego luego veréis que es un poquito más útil. Le vas a regalar 3 puntos alguien para poder obtener Zingaya. Recordad que una de las condiciones para obtener un hechizo es eso, es regalar 3 puntos de victoria. Bien, pues a alguien se lo regalas. Y si puede ser, te haces un poquito amigo de él para que te sirva un poco de disuasor cuando te quieran pegar. Vas a usarlo todas las veces que puedas para cambiar sectarios enemigos por no muertos. Esos van a ser tus deberes iniciales. Zingaya y empezar a quedarte con tristes sectarios de la zona inicial de un incauto. Lo normal es que empieces el turno 2 con 4 o 5 no muertos y 8 de poder, ya que no deberías haber perdido tus sectarios iniciales ni tu portal inicial. Mueves a uno de esos sectarios e invocas al rey de amarillo. Mueves ese rey de amarillo a la zona del enemigo, te quedas con su portal, ya que ahí ya vas a tener limpita la cosa, o lo vas a poder limpiar gracias a tu rey de amarillo, y ahí ya vas a poder empezar a profanar con éxito garantizado, ya que tienes montado el chiringuito de tu ejército de no muertos junto con el rey de amarillo y ya vas a tiro hecho. En la parte final de la partida, hayas utilizado una u otra estrategia, deberías centrarte en evitar que te desmonten, pues eso, el chiringuito que te has montado. Proteger al rey de amarillo, evitar facciones agresivas, pero no será fácil una vez que obtienes los 6 grimorios y por tanto la posibilidad de combatir como acción gratuita. Bueno, la parte buena es que deberías ser la facción con más símbolos arcanos y por tanto puntos ocultos, y eso puede permitirte un poquito de más opciones de cuándo revelarlos, y si puede ser, intenta revelarlos más en una fase de acción, de manera que impidas que el resto de jugadores puedan hacer un ritual de perdición al que previsiblemente van a sacar más partido que tú. Es decir, piensa que tú en tablero lo más probable es que hayas tenido durante la partida dos, en algún turno raro quizá tres portales, pero al final de la partida vas a tener más dos que tres. Pero es muy posible que haya algún otro jugador que sí que haya podido llegar hasta los cuatro, cinco, incluso seis portales o más, como puede pasar con la cabra negra. Esa facción es la que sacaría muchísimo rendimiento a un ritual de perdición. Si tú has podido cerrar antes en la fase de acción gracias a los símbolos arcanos, porque la matemática te haya dado, sería lo ideal. Bueno, hasta aquí algunas recomendaciones básicas sobre apertura, sobre cómo ir avanzando en el juego dependiendo de las facciones, pero estos son pequeños guiones que tampoco nos van a servir para poder resolvernos cómo jugar en todas las situaciones. Todo lo contrario, como os he dicho antes, este juego no lo hacen las mecánicas. Este juego y el resultado de las partidas la generan los jugadores y cómo actúan y cómo se alían entre ellos. A eso es a lo que hay que permanecer atento. Y bueno, disfrutar por una parte de lo que te permite tu facción, ser agresivo si tu facción te lo pide y ser diplomático si tu facción te lo pide, pero bueno, pensad que también os podéis tomar licencias y utilizar y jugar de una manera un poco más creativa si así os apetece. Hacemos otro pequeñito descanso y nos ponemos con la cuarta parte, que son explicar un poco las expansiones que existen en este juego. I tell you. About the Yellow King. Bueno, y vamos allá con la cuarta y última parte de este monográfico, de este homenaje a Cthulhu Wars, que vamos a centrar en las expansiones. Como ya dije, hay que agradecer sobre todo a George, el jugón de Mechatol Rex del Rincón Legacy, especializado en juegos temáticos, especialmente en juegos de construcción de mazos, que nos ha dejado el manual completo en el que se incluyen todas las expansiones de la edición Omega. Aquí faltarían algunas de la tercera oleada, que yo no voy a meterme en ellas, pero que son tampoco es un exceso de contenido el que nos vamos a dejar. Siendo honesto, yo el juego base es a lo que más he jugado y algunas expansiones de facción, que es con las que posiblemente me detenga un poquito más. Hay una barbaridad de contenido que yo he visto de lejos, que he visto por internet o que he visto algunas veces encima de alguna mesa, pero que no he probado. Alguna traducción que he hecho de alguno de los mapas, con lo cual los comentarios que voy a poder hacer de una gran mayoría de los contenidos van a ser limitados. No obstante, creo que os pueden servir para, bueno, valorar si pueden ser elementos que incorporar a vuestra colección en caso de que tengáis una copia del Cthulhu Wars. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. Expansiones. Por las primeras, y las que yo diría que son más importantes, que son las expansiones de facción. Expansiones que implican una facción completa, con la que poder jugar, de hecho, a 5 jugadores o más. Sabéis que el juego básico incluye 4 facciones, pero está preparado para poder jugar hasta 5, pero claro, necesitas una facción más. Con lo cual, a mí me parecía que el juego funcionaba a 4 y que podía funcionar mejor a 5, y fue uno de los principales objetivos cuando vi que el juego funcionaba. De hecho, le compré a Torque, que le hemos citado antes por ser un traductor de al castellano de una manera desinteresada de los tableros, etcétera. Y bueno, pues me vendió una de ellas, que fue con la primera que empecé a jugar, que es la de El Durmiente. Hay otras 2 que salieron en la primera oleada, que son la de Itaqua, el Windwalker y la de Yosozoth. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de estas 3. Para empezar, Windwalker, el que camina con el viento. Itaqua, una facción lenta. Una facción también con 2 primigenios como el Rey de Amarillo. Con algunas habilidades como Invernar, que te permite... Hibernar, que te permite pasar... al final de un turno, pero acumular parte del poder que tienes para un subsiguiente turno. Inmortalidad, que es una habilidad que tiene uno de los 2 primigenios, Y yo destacaría también el ejército de Wendigos, el Wendigo, otro personaje especialmente carismático. No me voy a detener mucho en hablar de estrategias porque si no nos alargaríamos en exceso, pero es una de las facciones que estéticamente más entra por los ojos y, bueno, pues con un final de turno potentísimo. Itakua es un primigenio poderosísimo, permite llevarse consigo, como hace el Rey de Amarillo, a todos los monstruos que tengas en tu tablero, tiene unas habilidades relacionadas con los glaciares que puedes colocar encima del tablero interesantes. En resumen, una facción quizá un poco lenta en cuanto a montar tu chiringuito, pero interesantísima a la hora de jugar y muy muy visualmente estética. El Durmiente es de hecho la facción que con la que primero me hice y que, bueno, estéticamente quizá no es la que más entra por los ojos, es la facción de Chatsowa, la facción naranja, y Chatsowa es el pisapapeles en cuanto a lo grande que es y la contundencia que tiene, quizá que pueda ser visualmente más llamativa. Y junto con quizá los hombres serpiente. Es una facción que va muy al tortugueo, es decir, muy de pasar desapercibida, muy de no pelearse con nadie. Tiene eso, los hombres serpiente, que son capaces de copiar una habilidad, con lo cual es interesante copiar, por ejemplo, a Chulu, para que si te muere tu primigenio, Chatsowa, puedas volver a aparecer a un coste baratito y pillar además los símbolos arcanos que por otra parte te cuesta conseguir porque no tienes demasiadas habilidades que te permitan acceso a ellas. La opción de dormir, pasar, por eso es el durmiente, es la más potente que yo diría que hay en el juego. Porque cada vez que te llega el turno, si Chatsowa está en juego, te puedes decir paso, paso, paso, no haces nada y cuando todo el mundo se ha gastado sus puntos, te dedicas a hacer un paseo por el tablero y quedarte con lo que te apetece. Obviamente los contrincantes no te van a dejar que eso suceda porque te van a dar donde te duele para que tengas que ir gastando puntos de poder de algún tipo antes de que eso suceda. Pero me parece una habilidad potentísima. Y bueno, pues llevarte un portal también es una cosa interesante. Uno de tus portales te lo puedes llevar a otro mundo de tal manera que ya no te lo pueden tocar. Bueno, interesante, ya digo, muy al tortugueo, muy de pasar desapercibida y unas habilidades bastante interesantes. La facción de Yosozoth. Yosozoth es un dios exterior, es uno de los dioses, de hecho, más potentes de toda la cosmogonía de los mitos de Chulu. Representa, como hemos dicho en alguna ocasión, la omnisciencia en contraposición a la omnipotencia de Azazoth. Y bueno, pues es el que todo lo sabe. De hecho, en el juego es un portal en sí mismo. Cada vez que tener, de hecho, en juego al primigenio, a Yosozoth, te va a contar como un portal más a efectos de todo, de poder, de puntos de perdición, etcétera. Tiene cosas muy brutas esta facción. Yo la primera vez que la jugué me pareció que estaba como muy inflada. Luego, cuando hemos visto que, bueno, se le puede parar y demás, pues hemos visto que, pues en fin, pues, como cualquier facción, que tiene cosas muy, muy brutas, pero que, en fin, que tiene sus puntos débiles también. Pero tiene cosas como los ataques a distancia, un hechizo que te permite atacar en una zona, sumar toda la fuerza de una serie de unidades, pero que a ti, evidentemente, no te van a pegar. Tiene algunos super turnos gracias al ascenso y el descenso del dragón, dos hechizos que solo vas a poder utilizar una vez por partida, pero que te permiten ponerte con la cantidad de poder que tenga el jugador que más poder tiene, con lo cual puedes hacer un gasto enorme en tu primera acción, sacando, por ejemplo, Yosozoth, haciendo alguna cosa potente, y aprovechar que alguien todavía está muy inflado, por ejemplo, Itakua, que por algún motivo ha hecho hibernar antes y todavía le quedan muchos puntos. Otro hechizo, que es el de doblar la cantidad de puntos de victoria, de puntos de condenación, que te da un ritual de perdición. Si tienes un turno bueno, no solo es que pilles de nuevo los puntos por el ritual de perdición, sino que los doblas gracias a esa habilidad. Me parecen cosas muy, muy over, junto con la habilidad de robar portales. Como lo oís, podéis coger con una unidad, con un monstruo, con dos tipos de monstruo de hecho, y un portal que tenga un jugador, te lo llevas, junto con la unidad que haya encima, eso sí, a cualquier otra zona junto con tu monstruo. Me pareció brutal esta cuestión y que representa, pues eso, el poder que tiene Josh Sozoth sobre el conocimiento y sobre los portales y sobre la, el espacio-tiempo. Para mí es lo primero que recomendaría incorporar a vuestra colección si tenéis un Chulu Wars básico. Una facción de estas tres que os permita jugar a 5 jugadores y además tener más versatilidad si jugaréis a 4 jugadores o a menos, que quizá no es un juego demasiado recomendable para jugar a menos, porque permiten nuevas combinaciones. También, claro, si tenéis los mapas como para poder jugar, luego comentaremos, a 6, 7, 8, bueno, pues permitiría. Yo no es un juego, nunca lo he hecho, pero no veo que es un juego que funcione bien a ese número de jugadores. Creo que hay demasiado downtime y creo que se alargaría demasiado la, la partida. En resumen, estas tres expansiones de facción, especialmente recomendables para incorporarlas a vuestra colección, al menos una para tener, ya digo, más variedad de opciones y tener la opción de poder jugar a 5. Tenemos una cuarta facción que son los chochos. Los chochos es una facción que yo lo he jugado 2 o 3 veces, con el que aprende, sabéis que ahora está en el momento al menos de grabar este podcast en Mercurio Ediciones, un auténtico jugón y gran conocedor de juegos de temáticos. Y jugamos 2 o 3 partidas seguidas. De hecho, me cogí yo a los chochos las 2 veces y nos pareció muy roto. Es una facción que te permite acorralarte, quedarte en un sitio acumulando los sectarios y los altos sectarios que tiene 3, de hecho, una nueva unidad que existe en otra variante. Y con el combo de las tablas de los dioses y los hierofantes, empezar a coger puntos y símbolos arcanos especialmente, tener 3 portales en 3 zonas contiguas, que es algo relativamente viable, y empezar a optimizar eso con rituales de perdición. Y pues, no exagerando, plantarte la victoria en el inicio del turno 4, sin llegar a la fase de acción del turno 4. Supongo que se le puede frenar, y si los jugadores conocen ya la facción, pues lo primero que tienen que hacer es meterle un par de palos para que no crezcan, pero si no, nos pareció un tanto descompensado. Las estadísticas que he visto en BGG al respecto apuntan a lo mismo, que es un juego, que es una facción un poco descompensada, incluso a pesar de algunos ajustes que le han hecho. Yo de momento la voy a dejar en espera, no la voy a incorporar a mi colección, sí que tengo las otras 3 facciones, pero esta de momento no me pareció demasiado interesante y tampoco me pareció muy bonita, ni estéticamente, ni bueno, ni interesante de jugar. Pasamos a las expansiones que no controlo tanto y que son una cantidad de contenido enorme. Vamos a empezar por los monstruos neutrales. Hay una barbaridad. Aquí desde, pues vamos a ver, tengo aquí de hecho el manual de George, con lo cual si oís pasar las páginas es por esto. Gooks, las arañas de Leng, pasando por los Gnorri, las bestias lunares, los Ghast, Satang. Es que es un chorreo de unidades. Como funcionan más o menos es que pagas 2 puntos de Doom, 2 puntos de victoria durante la fase de ritual y te quedas con estos muñecos, con estas unidades, junto con sus tarjetas, que suelen tener habilidades añadidas. Con lo cual, bueno, pues es como añadir mini reglas a una partida habitual. Hay otro tipo de unidades que se llaman terrores. Son muy similares a los monstruos, el funcionamiento es básicamente el mismo, solo que son inmunes a los efectos contra los monstruos, ya que son terrores y no monstruos. El coste es de 2 de Doom y 2 de poder, y el funcionamiento es bastante similar. Tenemos primigenios independientes. Son grandes entidades que pueden salir al juego cuando se cumplan ciertos requisitos, que son normalmente pagar poder para quedarte con un primigenio más. Chuga, Jig, Abnoth, la madre Hidra, el padre dragón, yo qué sé, tenemos aquí a Goboger, tenemos incluso a los propios primigenios de las facciones básicas y de las expansiones, que si no están, porque no juegan esas facciones, podrías llegar a comprártelos para añadirlos. Con lo cual, bueno, pues es una manera de añadir, pues eso, igual, mini reglas y mini hechizos vinculados a esos primigenios, a una partida. Yo diría, pues lo que, no los he jugado, yo diría que lo que hacen es meter una mini regla a las condiciones habituales de juego. Hay una expansión que puede despistar un poco, que es la de Azazoth. Ya la hemos mencionado varias veces. Azazoth, ya sabéis que es el dios estúpido, el dios de la omnipotencia. Y lo que trae esa caja es como si fuera una facción, pero realmente no es una facción. Son una cantidad de elementos neutrales que puedes meter en el juego, en un juego, pues eso, normal. Está el propio Azazoth, tienes los vampiros estelares, tienes a los antiguos, a los servidores de otros dioses, y bueno, pues unidades que, como funciona exactamente igual que los monstruos, terrores y primigenios independientes, pagas por ellos y te los puedes quedar para que hagan sus, sus cositas. Más, más añadidos. Hasta aquí, si lo midiéramos en volumen, veríamos que hay una cantidad de cajas que tienes que tener un trastero o una casa importante para poder acumularlos. Pasamos a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes son una especie de sectarios que puedes sacar a coste 3 y en cualquier momento los puedes sacrificar para obtener 2 de poder. Es una especie de forma de acumular poder, además de tener un fulano, un sectario más encima del tablero que te va a proporcionar a su vez poder y más capacidad para poder controlar portales, etcétera. Y además, pues bueno, haces una inversión a futuro en el que cuando te haga falta poder y no sepas de dónde sacarlo, pues puedes sacrificar a este para alargar tu turno. Hay una variante de los sumos sacerdotes en la que esos sumos sacerdotes serían únicos. Son de colores, cada uno de los colores de las facciones. Pero vinculados a esos colores tendrías personajes de los mitos de Chulu tan bueno, pues carismáticos como Joseph Curwen, como Herbert West, que es el de Reanimator, como Kezia Mason y ¿cuál tenemos aquí? A Lavinia Wadley. Bueno, pues personajes concretos y lo mismo, tienen alguna habilidad especial relacionada pues con pagar poder, con obtener poder, etcétera, etcétera. Más cositas. El color fuera del espacio, muy relacionado con este relato también de Lovecraft. ¿Qué tenemos aquí? Portales de colores. Cada vez que construyamos un portal, tenemos la opción de, en lugar de construir un portal normal, construir un portal con un color en concreto. Cada vez que lleguemos, si no recuerdo mal, a la fase o de obtener poder o la de perdición, creo que es la de perdición, se tira un dado, miramos qué número ha salido y tenemos una tabla en la que cada uno de los portales, dependiendo de su color, va a tener un efecto. Pues nos da más poder, nos lo quita, desaparece el portal, nos hacen cambiarlo por uno neutral, nos permiten meter otro más, en fin, pues cositas, representando pues el caos que, bueno, pues supone tener un portal y un color venido del espacio que, bueno, pues puede tener unos, unas intenciones y unas motivaciones un tanto peculiares. Más cosas que tenemos. Mapas. No los he jugado, hice la traducción de alguno y quizá me puede parecer algo de lo que incorporaría a colección si veo que se me empieza a quedar el juego muy corto y muy repetitivo. Yo debo llevar ahora unas 80 y pico partidas teniendo solo el juego básico y estas expansiones de facción. De momento no me hacen falta. Me parece que el juego es suficientemente rejugable. Pero si sois de los que os gusta tener muchas opciones y demás, yo quizá es por lo que primero optaría, por algún mapa de expansión. El primero, el mapa Dreamlands, no lo he jugado. Lo que podemos decir es que tiene una nueva condición de victoria añadida, que es controlar 4 zonas en concreto. Si llegamos a controlar 4 zonas en concreto de los mapas, de hecho son 2 zonas, como si estuviera dividido la parte superior e inferior, ganamos automáticamente. Tenemos también unas unidades que son el Vol y los Zogs, que también se pueden, que temen hacer sus cosas, destruir portales, impedir controlar portales, y bueno, pues en resumen te hacen tener que estar pendiente de alguna cosa añadida en la partida. Otro mapa es el mapa de Yugoth, de Plutón. Bueno, contiene algunas áreas especiales, el laboratorio, el mirador del Mar del Limo y los alrededores, y la Pirámide Verde. Esta última tiene varias áreas a su vez. La Pirámide Verde tiene las pendientes de la pirámide y lo que llaman la Poterna del Vigilante. Tenemos también un laboratorio donde te permiten hacer la acción de cirugía, que es muy simpático. Yugoth es el sitio donde están los Migos, es el planeta donde habitan los Migos. Lo que te permite controlar su laboratorio es poder hacer cirugía, que básicamente es quitarle el cerebro a otros sectarios o a otros humanos. Lo que vas a hacer es que tenemos unos nuevos tokens de cilindros, esos cilindros que son la tecnología en la que los hongos de Yugoth, los Migos, meten los cerebros de los humanos, y supondría que puedes llegar a sacar 4 de esos cilindros de tu facción y que funcionarían como sectarios que no se mueven, básicamente. El mirador serviría para controlar los limos, que son unas unidades y que permiten, pues eso, atacar a unidades. Y la pirámide lo que hace es que el vigilante, que es otra de las unidades, pues te permite atacar a otros jugadores. El mapa de la Tierra Primitiva, quizá un poquito más básico, no lo he jugado, ya digo, incluso esta variante que la tenemos traducida en la BSK y que la han colgado de hecho en la BGG ya tradumaquetada en bonito. Yo diría que sí que lo podéis llegar a hacer un apaño con el juego básico, con unas reglas que aparecen ahí. Digamos que representa la glaciación que avanza y que vacía los portales, dejándolos abandonados. Vas metiendo unos marcadores conforme avanza la partida, cada vez que llegamos a la fase de condenación. Y yo diría que puede ralentizar la partida, no lo sé. ¿Por qué? Porque hace que los portales se vacíen. Al no tener portales ocupados son menos puntos de victoria, con lo cual más vas a tardar en llegar al mínimo de 30. Pero, bueno, no sé exactamente. Lo que hace, por otra parte, es meter pues esa presión de intentar llegar lo antes posible a la victoria. El mapa de Celeno me parece el más raro de todos. Es como la biblioteca de Celeno. Hay libros que es una especie de, bueno, de ventajas que se obtienen controlando portales en lo que llaman las zonas de biblioteca y proporcionan pues eso, una serie de habilidades como si fueran grimorios. El hacer esto te hace vulnerable al bibliotecario, que es una de las unidades que hay en juego y que te zumba, en resumen. También tienes el custodio, como otra unidad que te permite atacar el custodio, envía gente a la mazmorra, una localización. Y el bibliotecario lo que hace es que causa bajas y te hace perder Doom o, bueno, causar bajas, perder Doom o devolver libros. El mapa ahí no tenemos un mapa mundi, lo que tenemos es un mapa de lo que se supone que es la o las bibliotecas de Celeno, en lo que son casillas cuadradas, por así decirlo, con una serie de relaciones entre ellas, de manera de moverse entre ellas, y bueno, muy visual, muy estéticamente llamativo, no sé cómo funcionará. Por otra parte, los mapas para 6 u 8 jugadores, que con esto cerramos las expansiones que hay jugables, y como os decía, no las he jugado. En mi opinión, un juego como este, con un mapa de 6, 7 u 8 jugadores, me parece un caos. Aparte de que creo que no caen en las miniaturas. Creo que con tantos jugadores, a pesar de que esos mapas puedan ser más grandes físicamente, no sé, no lo veo. Y creo que con tantos jugadores, creo que debe haber bastante downtime hasta que te llega el turno y alargarse demasiado la partida. Estos son las expansiones jugables y luego hay algunas chucherías, dados especiales, algunas cuestiones estéticas como otros portales en tres dimensiones, marcadores en plástico para marcar pues desde los marcadores de profanación hasta otras mini acciones que tienen algunos de los horrores, terrores o monstruos que hemos visto neutrales, y bueno, pues también el marcador de jugador inicial de Lovecraft, que bueno, pues eso, cuestiones estéticas que embellecen el juego y que hicieron que, bueno, pues toda esa cantidad de material extra supusiera pues lo que supuso en su momento. Bueno, con esto espero que os haya servido para tener una idea de las expansiones que hay. Vuelvo a insistir en que si yo tuviera que empezar a comprarme algo, me compraría una facción independiente para ir jugando y tener un poco más de variedad, pero ni de lejos me metería en muchas cosas más porque, bueno, salvo que ya digo, sea, vaya a ser un juego de cabecera, al final mi sensación es que todas estas cosas se van quedando en la estantería y no salen nunca a mesa. Y con esto pues vamos a cerrar este homenaje a Chulu Wars. Creo que nos hemos ido tranquilamente a casi las 2 horas de contenido. Espero que os haya resultado interesante. Espero que nos deis feedback, que hagáis todas las preguntas, todos los comentarios que necesitéis y que os puedan resultar interesantes. Y bueno, pues vamos a ver qué perpetramos para los próximos homenajes, para lo cual, pues eso, estamos abiertos a cualquier recomendación o cualquier petición que queráis hacer. Un saludo y hasta la próxima. Esta música es la que pone Andy Dufresne, el protagonista de Cadena Perpetua, de Sounds and Redemption, en inglés. No creo que la haya pronunciado bien, pero bueno, que es una de las grandes películas de estas tres que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de tres películas del director del Frank Darabont. Dicen que es la trilogía de Frank Darabont. Bueno, yo la verdad es que las había visto separadas. No tenía muy claro que fuese una trilogía. Hablando en Twitter me dijeron, porque había estado hablando de La Milla Verde, y digo, me dijeron, deberías ver la de la niebla, que es la tercera, que es el, por así decirlo, la parte de la trilogía, ¿no? La Cadena Perpetua, La Milla Verde y La Niebla. The Mist, ¿vale? No confundáis con The Fog, que es otra, ¿vale? The Mist. Son tres películas que tienen en común, pues eso, que son del director Frank Darabont y son basados o bastante fieles, por lo visto, a los relatos originales de Stephen King. Son tres relatos que escribió él y las películas simplemente son las historias estas. Y se nota mucho, y lo que más se nota es que toca la parte de Stephen King que a mí me gusta más, que es la parte de fantasía. Yo no soy nada fan del terror. De hecho, las cosas de terror normalmente huyo de ellas, las películas de terror, cuentos de terror y todas esas cosas no me gustan mucho. Pero sin embargo, la parte de fantasía de Stephen King sí me gusta mucho, me tiene muy fascinado. Me acuerdo en la época que me compré un libro de Círculo de Lectores de cuando vivía yo en el norte. Y era un tal Richard no sé qué. Y me gustó mucho, me leí un par de libros de él. Y dije, este autor me gusta mucho porque es de ciencia ficción y tal. Luego resulta que era un seudónimo que usaba Stephen King porque el tío publicaba tanto que su editorial no le quería publicar más. O sea, el tío creaba tantos libros y su editorial no le quería publicar tanto. Y así es que el tío sacaba bajo seudónimo y sacaba obras. De hecho, esas obras ahora, El Fugitivo, La Larga Marcha, están ahora reeditadas con su nombre original. Pero bueno, vamos a hablar. No quiero alargarme mucho, quiero hablar de las tres películas estas, que ya digo, son The Sounds and Redemption, que es Cadena Perpetua, The Green Mile, La Milla Verde y The Mist, que es La Niebla. La primera de todas, yo creo que es mi favorita con diferencia, que es Cadena Perpetua, donde cuenta la historia, por cierto, aquí va a haber spoiler, seguramente, pero vamos, son películas antiguas, no creo que tenga mucha historia. Incluso de hecho yo diría que mucha gente dice que lo importante de estas películas, sobre todo en La Milla Verde, es uno de los comentarios que más oigo, o la Niebla, donde dicen que lo más importante es el final. No, el final es el fin. A mí me gusta mucho más el viaje que el final en cualquiera de estas historias, pero bueno. En Cadena Perpetua te cuenta la historia de un tío que es un contable y que de repente le meten en la cárcel porque dicen que ha matado a su mujer. Como su mujer le estaba engañando, a él le tienen unas pruebas así laterales y tal, pues le meten a la cárcel, Cadena Perpetua. Le meten en la cárcel en The Shawshank, que por cierto luego saldría en otros cuentos o en otras series de Stephen King, en otros periodos de tiempo, pero bueno. Y al tío le meten en la cárcel. Y el hombre se encuentra ahí, claro, con un grupo de gente, pues estos son los años 70, 60, ¿no? Y el tío se encuentra ahí un grupo de gente que bueno, que no es que sean malos, sino que muchas veces, pues, o han cometido un crimen, están ahí. Luego sí, también se encuentra en la cárcel a gente muy desagradable, con la cual tiene que lidiar de una manera bastante desagradable, le pasan al tío muchas cosas. Y la historia es del hombre como va pasando los años ahí en la cárcel, y de repente el tío, te das cuenta al final de la película que tenía un plan maestro, tenía un plan para escaparse, tenía un plan con todo el dinero preparado para fugarse, lo tenía todo listo. Y el hombre parecía... Lo que pasa es que hay momentos durante la película que parece que el hombre incluso se encuentra cómodo y feliz en la cárcel, ¿no? Está ahí en la cárcel haciendo sus cosillas y tal. Llega un momento en que el tío tiene una vida ahí tan... Claro, le ha costado mucho montar una oficina donde hace los impuestos para el alcaide, para los carceleros, para tal. Gracias a eso consigue una biblioteca, el tío, el tío es un cansino también, manda 1000 cartas, consigue una biblioteca para la... Y se ve que hay un momento en que el tío parece que incluso está feliz ahí, pero claro, llega un momento en que ya no puede aguantar la situación más, el tío se descubre que es inocente, el alcaide ya le tiene pillado porque le interesa mucho tenerla ahí, y el hombre al final hace un plan maestro, se escapa, tal, incluso ayuda a su amigo, al que amigo se hace ahí en la cárcel. No sé, una película preciosa donde habla de la amistad, donde habla de los seres humanos, de cómo cuando convives con mucha... esto pasa, si habéis vivido en un piso estudiante o algo así, estas cosas pasan mucho. Cuando convives con una gente, ya no pasan a ser una familia, sino pasan a ser... Es una sensación diferente. Cuando convives con gente día a día, que no son familiares tuyos nada, mucho tiempo, se crean unos vínculos que la verdad es que son bastante fuertes. Y esta película sobre todo es sobre eso. Eso me gustó mucho. La siguiente película es La Milla Verde, que es una película que yo creo que lo más entretenido que tiene es el lado fantasioso que tiene. O sea, mientras que la de Cadena Perpetua es bastante realista, tiene lo del tío que hace un túnel ahí con una cucharita durante 50 años, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero la de La Milla Verde es una historia de una gente que está en La Milla Verde, que es como se llama normalmente al pabellón este de castigo, este donde están esperando para la pena de muerte, todos los presos de la pena de muerte. Y de repente meten a un tío que ha matado a unas niñas y no sé qué. Y es un tío que parece así medio retraído, que tiene así algún problema psicológico, que no quiere hablar nada. Señor alcaide, por favor, deme, no sé qué. Tal, el tío hace un papel así, un personaje como y tal. Y luego de repente se descubre que el hombre tiene una especie de poder de curación. O sea, que toca a alguien y le cura. Y cuando le encuentran con las dos niñas que han muerto, y el tío quejándose como que no había podido hacer nada. Y claro, lo que luego se descubre, ¿no?, es que parece que él había intentado ayudarlas, ¿no? Y en realidad era otro el que era el monstruo. Es una película que habla de los monstruos que tenemos dentro, ¿no?, yo creo. Y sobre todo de cómo en una cárcel el que está detrás de los barrotes puede ser una persona normal y corriente, puede ser un loco, porque también hay unos monstruos, hay algunos monstruos que se ven bien claro en la película, pero se ve que en el otro lado de la cárcel, en el lado de los guardas, hay unos monstruos también que muchas veces son más peligrosos, ¿sabes? Y es una historia muy bonita, ¿sabes? Sobre todo es una historia muy entrañable en cuanto que tú ves a un tío que está ahí, que de repente empieza a curar y parece como que es una persona que tiene un poder, que es algo... No lo explica en ningún momento, pero parece como algo divino, ¿no? Parece como una... Y el tío, claro, ahí le usan para hacer el bien con una mujer que se está muriendo, tal. Y dices tú, fíjate, claro, se les ve a ellos, ¿no?, como pensando, fíjate las posibilidades que tiene esto, ¿no? Pero hay un momento en que, claro, al hombre se le tienen que condenar a la silla eléctrica, y es terrible, ¿vale? Esa escena cuando el hombre va y se muere y tal, es terrible. Luego al final de la película también... La gente dice, sobre todo, es que al final la película es muy sorprendente. Bueno, pues a mí no me parece muy sorprendente, pero bueno. De hecho, al final la película un poco... Cuando el hombre está ahí como en el asilo con el ratón... No sé, no es una cosa que me gustó mucho. Me gustó, como ya digo, me gustó mucho la historia de los buenos y los malos, de los monstruos, de porque parece que da como una explicación, ¿no?, de cuando existe un bien tan grande como el del hombre este que puede curar a otra persona, pues existe también un mal tan grande como el del loco ese que meten en la cárcel, o el loco del carcelero que es un cabrón y tal y cual. Bueno, pues yo creo que es un poco las dos caras de la moneda. Como digo, Stephen King haciendo fantasía en su punto más álgido, ¿eh? Y luego la última película, que esta es la polémica de Mist, La Niebla, donde cuenta la historia pues de un tío que va al supermercado, ¿no? Y empieza una niebla en un pueblecito al lado de un lago. Y de repente empieza a pasar una niebla muy rara, muy rara, muy rara. Y es todos los que están encerrados como en el supermercado, pues no se quedan ahí encerrados, no pueden salir porque hay algo fuera que cuando sale la gente fuera se los destripa, vaya, se los come, los... Bueno. Y es una historia donde lo que es la historia está muy bien. A mí me gusta mucho el planteamiento, ¿no? Es muy típico de Stephen King. Hay algo raro aquí fuera, no sabemos lo que es, cuando sales aquí te mueres, y empieza el conflicto interno entre las personas, ¿no? Los que son más religiosos, que es un castigo divino, los que tal... Y esa parte de la historia me gusta mucho, el no saber qué va a pasar, tal... Pero la película para mí tiene un problema gordísimo, gordísimo, gordísimo, que es que la película está muy mal realizada. Yo estoy viendo la película, la he visto hace poco, y yo me dijeron, es que no, hombre, no es así. Bueno, a mí, yo estaba viendo la película con mi mujer, y entre las actuaciones y los decorados y las iluminaciones y tal, es que parecía todo como un teatro mal hecho, vaya. Y es que no nos lo creíamos. Estábamos ahí mirando y parece un tentáculo debajo de la puerta que te... Y no sé, claro, a mí la historia sí me gusta, porque la historia, ya digo, toda la parte humana de cuando se está en el conflicto interno, de salimos, no salimos, qué hacemos, tal y cual. Y eso, pues... Y todo el mundo luego está con el final es espectacular. Bueno, aquí es donde viene el spoiler más grande de todos, si no lo habéis visto, pero... En fin, yo a mí, ya digo, esta película para mí es muy prescindible. De hecho, yo dejé de verla, la película, porque hubo un momento en que ya no nos la creíamos la película, nos parecía de chiste, las actuaciones de los actores eran de chiste, las iluminaciones, estaba iluminando una zona de un supermercado y tú decías, sí, es que parece que se ve el decorado, tío. Mira que yo no soy nada crítico ni nada, pero bueno, que no soy un crítico de cine ni nada, pero yo cuando esas cosas pasan dices, es que es cutre, tío, es que no me atrae, bueno. Pues al final de la película, que viene el spoiler, resulta que el tío se monta en un coche y se van a intentar buscar ayuda y tal, y llega un momento, ya digo que dejé de ver la película y la volví a poner para ver el final, y resulta que se van allí y hay un momento en que se ven perdidos y dicen, nos hemos quedado sin gasolina, no funciona esto, nos vamos a morir, la niebla tal, y coge el tío la pistola, el tío lleva una pistola y coge y dice, va, no pasa nada, dice, vamos a acabar con esto. Yo os meto un tiro a cada uno y mata a su propio hijo, mata a los que iban en el coche y tal. Y luego, pues yo salgo fuera porque no hay balas para todos y que me coman. Vale, no pasa nada. Lo hacen así, coge el tiro en el coche, pum, pum, pum, le mete... A mí es lo que me parece... Es lo que más me parece irreal de todo, ¿vale? El que el padre le pida un tiro a su propio hijo, es que eso me parece... Yo eso no creo que sea posible. No voy a decir que no es posible, pero... Yo es la parte que no, vamos, ahí sí que no me gustó nada la película, dije, esto ya no me gusta nada. Y el tío sale del coche y según sale del coche la niebla se empieza a levantar y se ve al ejército que viene a salvar a los del pueblo, ¿no? Con lo cual, si se hubiese esperado 5 minutos, pues no hubiese tenido que matar a su hijo. Esta parte, para añadir más polémica al asunto, esta parte es la que el director se inventó, ¿vale? Porque la película acababa con ellos en el coche, con la pistola, y no sabemos lo que va a hacer. Típico final de Stephen King. Si habéis leído una novela de Stephen King, esto es un final muy típico de Stephen King. Es decir, yo acabo aquí, y cada uno que se haga su final, yo acabo aquí, y esto es lo que hay, no hay más, ¿vale? Ya cada uno que se imagine la historia. La larga marcha, no os voy a contar el final de la larga marcha, pero acaba también en un punto que tú dices, me falta algo, ¿no? No te falta nada. Solo pensé yo de joven cuando lo leí y dije, me falta algo, me falta que esta historia acabe y que veamos lo que pasa. No te falta nada, tú te imaginas lo que va a haber, tú ya piensas y unes los puntos, él te da los puntos y tú unes ahí y haces una línea, ¿vale? Desde luego esta no es la línea que yo hubiese hecho para el final de esta película, ¿vale? Que hubiesen muerto todos, hubiese, por unos monstruos o lo que sea, hubiese sido incluso un mejor final para mí. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta, que es un clásico. Aquí, como siempre, respetamos todas las opiniones, aunque no las compartamos. Pero sobre todo lo que menos me gusta de esta película, ya digo, es la calidad de la película en sí. Es malísima. De hecho, como curiosidad os diré que la película de Cadena Perpetua eran 40 millones de presupuesto, recaudó unos 100 millones, creo que fue. No, es que leí las cifras ayer, lo estoy diciendo de dudas, pero más o menos era así. O 40 o 30 millones de presupuesto y recaudó unos 60 millones. La película de La Milla Verde valió 60 millones de dólares y recaudó unos 200 y pico millones de dólares de taquilla. Y esta película, creo, a mí lo curioso es que se nota que es barata porque valió 16 millones de dólares muchos años después, o sea, ya eran 16 millones de otra época, pero valió 16 millones de dólares, con lo cual es mucho menos dinero. Y lo curioso es que recaudó 60 millones de dólares, casi como la primera, como cadena perpetua. No sé si habrá algún... Claro, una película es del año... Lo voy a decir ahora mismo, una película es del año 2007, la otra es de 1994, cadena perpetua. Claro, yo no sé si la diferencia entre lo que recaudó 60 millones y lo otro, pues son, claro, son cifras que no están muy acordes. Pero vamos, se nota la falta de presupuesto. Y esta película, oye, si hubiesen gastado unos cuantos millones más y si hubiesen puesto unos actores de verdad, pues seguro que hubiese sido una película bastante buena. Pero, en fin, yo lo dejo aquí. Os recomiendo verla, sobre todo las dos primeras. La tercera os recomiendo verla. Oye, la historia es muy interesante. Ya os he destripado el final, con lo cual no tiene mucha gracia, pero como quiera que sea, son películas muy entretenidas. Y si las habéis visto alguna vez, volver a revisitarlas, porque yo creo que estas películas... Ayer, sin ir más lejos, mi mujer estuvo viendo una película que decía que había visto hace 10 años o 12 años. Y esta película la vi en el estreno. Y miró la fecha del estreno y era 2006, creo que era. Dice, esta película la vi hace 12 años. La he visto ahora. Dice, me ha gustado mucho más. Dice, me gustó en su época, pero me ha gustado mucho más. Yo creo que el tiempo también, cuando tienes cierta edad, pues te da para coger más matices en una película, ¿no? Una película que te ha gustado. También tienes el riesgo de que ves una película que te ha gustado mucho, pasan 12 o 15 años y la ves y dices, uff, esto como me gustó en su época. Pero... es un riesgo que hay que correr. Os dejo aquí. Nos vemos. No sé si habrá otro episodio antes de Navidad. Si no fuese así, felices fiestas y todo. Y si no, pues nos vemos antes de Navidad. Adiós.